Papi, hace mucho tiempo que no entramos al desván. Sí, cariño. Aquí guardo los juguetes de mi infancia. Papi, ¿qué es eso? No lo toques. Es un Furby. Se alimenta de almas infantes. Ese tampoco. Solo caga y no come. ¿Y esa caja que pone podcast? ¡No! ¡No la abras! ¡No! Café Log, Café Log. Hola y bienvenidos a Café Log 205. Hola de nuevo con vosotros, Franza Plana. Aquí Óscar Baeza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hola vecinos, aquí Jesús Montoya. Y muy buenas a todos, y yo soy Bencho, con TX. Con TX, muy buenas a todos de nuevo. La semana pasada estuvimos hablando sobre algunos temas interesantes en la actualidad. La actualidad que ha cambiado de era. De era, varias veces, Fran. Yo creo que desde que nosotros grabamos el último podcast a hoy, la inteligencia artificial ha cambiado muchísimo. Te lo iba a decir porque cuando dijimos de grabar, no la vez que grabamos, sino la siguiente vez que dijimos de grabar, que ya había pasado un montón de tiempo, porque habíamos grabado en casa y todo el rollo, ¿no? Es la primera vez que grabamos después de... ¿La última? Quiero decir, ¿en persona? ¿En persona? ¿En persona? La respuesta es sí, pero persona, me refiero... O sea, no, sí, o sea, los cuatro en un habitáculo, sí. La última vez que grabamos, y creo que fue el viernes antes del confinamiento de la pandemia. ¿2020? ¿Estamos hablando de que grabamos juntos en 2020? No había nacido mi hijo todavía. No. Claro, te estoy hablando de sí. Marzo de 2020. O sea, Pencho no conoce en persona a mi hijo. Lo habrá visto por webcam o algo. Yo creo que no. Wow. Dios, ¿qué ha pasado tiempo? Sí. Iba a decir, pero era un comentario muy cruel. Digo, tenía padre en el 2020. Fíjate cómo yo no tenía gato y ahora tengo gato, o sea... Es verdad. Pencho se ha mudado, ha cambiado. Claro, he cambiado de casa, me he comprado una casa. O sea, propietario. Me he comprado una casa y ahora estoy viviendo en otra casa intermedia, que es mi antigua casa, la casa de mis padres. ¿Estás especulando entonces? No. ¿Especulador inmobiliario? No, todavía no. ¿Reformando o algo, no? Están construyéndola realmente. Yo también he comprado... El solar no quedaba bien. Ahora sí que les enseño fotos, pero hay muy ladrillo. Yo también me he comprado una casa. O sea, parece ser que el podcast nos hizo millonarios, ¿no? ¿Ese que no grabamos durante ese tiempo? Eso es. Fue la semana pasada, no se engañes. Es verdad, perdón. Es verdad, desde la semana pasada. Además, si escuchas el anterior podcast... Estuvimos hablando de temas muy interesantes como el boxeo o la NBA. ¿O no? No llegamos a hablarlo. Dijimos que íbamos a hablar de... La semana siguiente. La semana siguiente. Pero creo que lo vamos a dejar para el siguiente. Pero boxeo... El podcast nunca ha grabado, ¿no? O sea, 2020. Y íbamos a hablar de boxeo. ¿Todavía no existía lo de la velada? No. Pero no, ¿inventamos nosotros la velada del año? Nos deben dinero por la idea. ¿Le dimos la idea a Ibai? Del boxeo, sí. El boxeo estaba muy mal y nosotros hablamos de boxeo y de pronto se pone de moda. No sé yo, ¿eh? No, pero esto fue ya en los directos que estuvimos grabando durante la pandemia. Grabamos ahí 10 directos y sí que estuvimos grabando durante el tiempo, pero el último creo fue hace un año. Sí, pero intentamos incluso subirnos a la tendencia. Jugamos a Among Us y todo en Twitch. Es verdad. Señor Vance con gorra, un poco. Hola, amiguitos. Soy señor Vance jugando a Among Us. Vamos a montar un server de Minecraft. Exacto. Nadie se puede decir que no lo intentamos. No, lo intentamos. Lo probamos, pero no. Aquello no funcionó. Intentamos enamorar a las nuevas generaciones, pero quedamos un poquito. Ok, boomer. Ante un lado que quiero ver a Michocas. A ver, señor mayor, por favor. Aparta bien. Quiero ver a Michocas cómo me insulta. Por favor, quítese usted de aquí. Señor, me pasa la pelota. Ay, cuando yo estuve en Vietnam, no había Twitch todavía. Que lo sepáis todos. No había Twitch en Vietnam. Por cierto, creo que ha apagado el micrófono, pero lo he vuelto a encender. se me escucha, ¿no? O se me escucha como sí, muy bajo, ¿verdad? Vale, mejor. No. Tu línea está bien, Vale, tu línea del tiempo todavía no ha... No es ha que la tecnología ya... Marty, todavía tu línea temporal sigue bien. Bueno, pues no tenemos correos, evidentemente no vamos a leer correos porque no tenemos correos. Hay una carta por aquí, es creo. Papiro. Me ha sacado un telegrama que nos han enviado. Nos está llegando ahora mismo en directo un telegrama que dice, sois unos gilipollas. No tenemos nada. De hecho, mi hermana, que era la única que escribía, ni nos ha escrito. No, pero he estado viendo que había un par de correos que estaban ahí pendientes, que no sé si llegamos a comentarlos, sí, de 2021. El de confirma tu cuenta y tu contraseña. También. De los cambios en Google que provocan. Exactamente. 32 cambios de política que hemos tenido que aceptar. Es más... Estábamos hasta hace nada publicando en Anchor, que ya ni siquiera es Anchor, ahora Spotify para podcasters. O sea, ha desaparecido, pero seguimos estando ahí. Y Google Podcast también ha desaparecido. Ahora nos puedes, creo que, encontrar en YouTube Music, en la sección de podcast. Yo sigo teniendo YouTube Podcast. ¿Cuándo va a desaparecer? O sea, ¿me van a borrar la aplicación? Google Podcast. No, va a dejar de funcionar. Pero justo ahora, ayer, porque me dijo que eran demasiados podcasts, que me esperas al día siguiente, literal. Que se están subiendo automáticamente a YouTube Music para que aparezcan como podcast. Vale. Es que yo sí uso la aplicación de Google Podcast. Vale, pues y no ahora sé si... tienes que migrarla a YouTube Music. A YouTube Music. Vale, entonces, en principio, lo donde vamos a estar manteniendo un poco pero, la... ¿YouTube Music es eso que te salen los anuncios de actívalo durante un mes premium? Pero es el premium, es como lo de Spotify, pero, equivalente. No, pero tú puedes escucharlo con un anuncio, sin problemas. Va en contra de la ley, es no. O sea, yo le he dicho 20.000 veces a Google Premium no, y ya eso es acoso. Sí, no hace ningún caso, no. Lo que te hace YouTube es acoso. ¿Quieres reactivarlo? Eres YouTube Music. En Prime hacen lo mismo, ¿eh? En Prime Music, 2.000 mensajes que es tan, ¿sabes? Tan insistente que una vez le di que sí sin darme cuenta. Bueno, me di cuenta 2 meses después que me dice Aida, oye, los pagos estos que te están llegando a la cuenta... ¡Mierda! Digo, cancelar suscripción. Pero es que Internet está hecho para que te equivoques. Yo el otro día compré en AliExpress sin querer. Quería añadirlo a la cesta y me acabé comprando una luz LED, que fueron 5 euros, pero... ¿Pero cómo compraste algo sin querer? Estaba viendo una luz LED y digo, compra ya, ¿no te ha pasado? ¿En Amazon no te ha pasado? ¿No? Yo no doy a comprar y de repente compro... Pues en AliExpress me ha pasado a mí. Pues menos mal que no era un Lambo. No. Pero, estaba mirando luces LED para la casa nueva, o sea... De diciembre de 2024. Pero, uno de los zapatos de la noche, te ha cogido tu tarjeta de crédito. No, coño. Yo tengo mi cuenta de PayPal metida en AliExpress para comprar cuando compro en AliExpress. Pero vale, normalmente yo lo que hago es añadir cosas a la cesta y un día las veo, me río y digo, ¿cuántas son normalidad? Y las borro todas, ¿no? Pero no, le di a comprar y no sé cómo. Y llegó. Oye. No, podríamos hacer incluso una sección. Es más gracioso en un directo, en un live, para ver las cosas de AliExpress en fotografías, porque hay cosas que yo veo y digo, ¿de verdad esto existe? El algoritmo AliExpress es muy peligroso, ¿eh? Muy como pinche un día en una cosa, extrañate. No. ¿Habéis visto el aparato este que lo pones del aire acondicionado del coche a los huevos? No. Es un refrigerador. No, pero... O sea, es como un tubo. ¿Cómo un tubo? No, es un tubo. Y ahora mismo abro AliExpress y encuentro auténticas barbaridades. Pero, no, tengo una cosa de AliExpress que me la compré solo por los LOLs. Es la tengo aquí en un cajón. ¿Es el aire acondicionado de los huevos? Dímelo. No, lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar. Solo por los LOLs. Esto es muy, muy podcaster, que se ve. ¿Qué es? Es un ventilador. Vais a describirlo. Un ventilador. Sí, no, es un ventilador, pero ¿para qué? Tiene forma de casco. ¿Para el cuello? No sé. Tiene forma de casco. Vale. Parece que son unas orejeras blancas, pero no lo son. Te lo puedes poner en el cuello. Claro, yo creo que se lo había visto. Sí. Y va fresquito en verano porque tiene un aparato. Tiene un esto para enchufarlo, no sé si. Yo eso lo he visto para las gafas de realidad virtual. Vale. No, que como dan un calor que te. Es muy silencioso. Sí, ¿verdad? Es muy silencioso. No, ¿tanto como un reactor? Y tiene una tecnología que es. No sé si lo escucharéis. Hostia, ha crujido. Pero ha sonado a roto. Ha sonado a que ya no va a funcionar bien, ¿eh? Es un material muy bueno. Sí. ¿Sonará directamente o no? No sé si sonará. Sí. Creo que estaba escuchando, me parece muy bien, Fran. Desde aquí. Es apenas se oye. Es un inventazo que es para estar fresquito en verano. Ahora mismo estoy... ¡Uy, qué frío! Sí, ¿verdad? ¡Qué frío tengo ahora mismo! Es que estaba en las promociones de esa de AliExpress de 2 euros. De que tienes que echar 3 cosas para que te salgan los gatos de envío gratis y echas cualquier mierda. Sí, yo también he comprado ahí. Y me quise comprar, no me acuerdo qué era, unos auriculares Bluetooth por los LOLs también, que dos euros unos auriculares Bluetooth, no puede ser. Sí, por los LOLs me lo compro. Y lo que dice Pencho, añade la cesta y te queda una gilipollez por meter a la cesta. ¿Qué hace? Voy a esto que que seguro me hace falta. Esto que es que me hace falta seguramente en verano. Algún, me va a hacer mucha algún falta. Niño trabajador chino te agradece que compres su producto. Hostia, no, una cosa de lo que ha dicho Pencho. ¿No os pasa a veces que dices, no voy a hacerle clic para que el algoritmo no empiece a recomendarme cosas? Eso siempre. Por supuesto. O sea, me pasa en Amazon, me pasa en YouTube, me pasa en muchos sitios en plan de, hostia, es que quiero ver esto, que lo dices tú por loles, pero por hostia, pero es que si le doy, mañana me van a salir 300 claro. cosas de eso que pero no me interesa. Pero es que lo peor es que creo que ya no hace falta darle al clic. Solo con estar dos segundos mirando. Solo con pasar el ratón o tenerlo en la pantalla en un foco, ya directamente sí, te dice, este señor ha visto esto. Eso me pasa en Threads. O sea, de eso que ves, yo sé, un vídeo en su día de Dune 2, ¿sabes? Uh-huh. Y de pronto, ¿por qué solo el timeline este de los recomendados solo es de Dune? Es que no, y además te lo van metiendo de vez en cuando. Pasa en TikTok, pasa en Instagram, en todas las redes sociales, conforme estás haciendo scroll down. Sí, totalmente. Solo de repente te meten uno que no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo. El tiempo de foco, sí, totalmente. Y entonces de repente haces, ¿y esto qué es? Y te quedas ahí y dices, vale, le ha gustado. Empieza. Empieza la fiesta. ¿Sí? Ya cada tres reels te sale otro de más. Por ejemplo, empieza ahí de, ¡ay, qué gracioso, un gatete! ¡Ay, qué gracioso, un gatete! Y de repente te meten ahí, yo qué sé, una señora comiendo espaguetis. Y haces, señora comiendo espaguetis, voy a verlo. Y de repente ya empiezan a verte espaguetis. Sí, empiezas a aparecerte señoras espagueti. Italianas que hacen espaguetis. Hacen espaguetis. Sí, sí. ¿Pero por qué sale esta señora haciendo el otro espaguetis? Día, el otro día vi que una chica decía que una captura de tu... de Instagram de la lupa, ¿cómo se llama? El novedad de, o el para ti, sí. Es un reflejo de tu alma. Es un reflejo de mi alma. O sea, lo que cuando tú haces una captura de lo que tú veas es lo que realmente eres tú por dentro. Estoy muy sucio. Hostia, una cosa que la gente yo creo que no conoce, pues la gente de a pie, ¿vale? O sea, ¿vosotros conocéis post-hoc? No. Es un post-hoc. Te sonará, ¿no? No. Vale, pues es un sistema que tú lo pones en plan pues con JavaScript y demás, que lo que hace es que registra tus movimientos de ratón en una pantalla. Entonces, tú puedes ver un vídeo de lo que está haciendo el usuario. Vale, sí. Yandex lo hace. Y analizarlo. Yandex, ¿vale? El Google ruso lo hace. Para tema de usabilidad, de tema de project manager y tal, eso es muy útil. Pero claro, sí. Eso llevado al extremo, que seguramente lo harán, tema de puntos calientes del ratón y de mierdas y tal, a nivel de Amazon, Google y tal, o sea, da puto miedo. Yandex, ¿dónde poner las cosas para que caigas? Lo hace. Bueno, vamos, creo que tenemos secciones cada uno de nosotros. Hemos preparado un guión de un papel. Pencho lo tiene encima de su rodilla. Espera. Yo quiero ¿Qué pasa? Hombre, que yo quiero saber lo que habéis hecho durante todo este tiempo. ¿Qué hemos hecho? Esta semana. Define tiempo. El último año y medio, más o menos, por poner una sí, fecha. No, la última semana, entre comillas. Ah, la última semana. Venga. Todo este tiempo. Años. Pues tuve una infección de orina, me duele la rodilla, mi hijo ha cumplido 3 años y un poco más. ¿Qué quieres que haga? Vale, bien. Me hago mayor. Eso significa, es un símbolo de me he hecho mayor. Sí, yo aparte de comprarme una casa y tener un gato, que creo que es lo más importante, ambas, me desinstalé el Heroes of Storm. Para, ¡no! Espera. No eres espera, capaz. Espera. No has sido capaz. Porque llegó un momento en el que, claro, tú llegas a casa después de todo el día currando, ¿no? Y dices, venga, pues... ¿Qué hago? ¿Juego a algo que me puede que tengo que pensar? ¿O 20 minutos de partidas de droga? Pues, al final tiras a la droga. Y dije, hostia, es que no me estoy pasando ningún videojuego. Y lo desinstalé. Y en ese tiempo me he pasado el Red Dead 2, me he hecho una campaña del Warhammer y he jugado al Baldur's Gate 3. El fin de pasado... Sé de lo que hablas. Ah, bueno, no, también montamos un server del Satisfactory, que no es nada porno, Frank. Aunque lo parezca, es un juego de hacer fábrica. Y el fin de semana pasado me volví a instalar el Héroes. Pero has jugado. Necesitas tu dosis. Pero has vuelto a jugar. Sí, jugué una partida. Porque han puesto un parche nuevo. Sí, claro. Porque aunque dejé de jugar, esto es como la droga, dejé de la jugar, droga. No dejé de ver vídeos. Seguía viendo competiciones. Ese y cosas. Fue el error. Claro, yo, venga, la build de no sé qué. Yo ahí durmiendo mientras la veo, pero al final dije... A mí me pasó justo lo mismo con el Destiny, que al final lo desinstalé y ya no he vuelto a jugar. Lo he conseguido y empecé a pasarme juegos. Me compré la Switch, me pasó un montón de juegos también. O sea, es decir, que la verdad es que hay vida más allá del es otra experiencia. La es otra experiencia. La Switch casual es muy boomer, Oscar. No, pero que viene súper bien. Bueno, mis hijos también que lo flipan con ella, pero la verdad es que viene muy bien. Me pasó unos cuantos jueguecillos y la verdad es que... Sí, mola. Oscar, la Switch. Sí. Ya lo sé, es lo que hay. Es que ya me he vuelto ya muy casual. Ya no eso de tirarme 9 horas jugando, pues como que no... Que la vida familiar como que no cuadra. 9 horas. Yo ahora llego a casa y son 20 minutos entrando a la fábrica esta que hemos montado entre unos amigos para ver si la energía da o no. Porque Porque si te pasas con la producción, claro, la energía no siempre se produce en un intervalo. No siempre produce lo mismo en función de la cantidad de fuel que le entra. Porque le compra barriles a Rusia. Exacto. Y te puede caer abajo. Y son 20 minutos de gloria bendita. De llegar de trabajar y seguir trabajando. Mira, otra cosa. Me ha afeitado. Que no sé si el último vídeo sería todo con la barba esta de esta barba de... ¿Barba de qué? Barba de mierda. Barba de mierda. Sí, la barba esta que llevaba yo, que llevaba por aquí abajo. O sea, rollo... Oscar cree rollo que... cantante de no, era la barba, eso era pelo... Cree que los cuatro pelos que le salen... O sea, lo que había. Se barba. Le llama barba. Bueno, no. Pues nada. Bueno, me afeité. Ya está. ¿Y tú qué has hecho, Jesús? Pues mira, no me he desinstalado el... porque yo no me salgo ni de los grupos de WhatsApp, pues nunca me desinstalo nada, a no ser que sea estrictamente necesario, de que el ordenador diga, ya no hay espacio, tienes que eliminar, y con lágrimas en los ojos me pongo a desinstalar. Cumpleaños prima 2014, estás tú y... Eso se llama Diógenes. Ya, es verdad. No, me meto en todos los grupos y me he dado cuenta en los grupos de WhatsApp que estoy yo solo. En 40 grupos estoy solo, que los uso a veces de lista de la compra. De hecho, Facebook. ¿Sabes que puedes mandarte ahora ya en WhatsApp mensaje a ti mismo y ya está, no? Sí, no, pero. No, Facebook te va a llamar algún día diciendo, Jesús, por favor, no tenemos espacio en Facebook. Ya, borra los grupos. Le van a montar una instancia para él solo. Se puede salir de esos grupos pero, también. Ya, ¿eh? Pero es que no me salgo de las cosas. Que no le vas a insultar a nadie. Nadie se va a sentir ofendido por salirte del grupo. Sí que he estado dándole mucho al Baldur, que era mi juego de la infancia y ha sido como, bueno, he sido víctima de la nostalgia y obviamente me lo he pillado. Te lo has pillado lo sin pensar. Bien hecho. A más no poder, horas y horas, porque yo tengo gatos, lo único que tengo son gatos, entonces los gatos me dejan por tranquilo y yo juego. He podido hacer un cortometraje. Que va a ser presentado a los Oscars del año 2025. Presentado, todavía está en postproducción. Lleva ¿Después de cuántos años lleva en postproducción? Lleva 2 años en postproducción. Muy bien, tienes una gran empresa de postproducción que va a buen ritmo, gracias. Pero en cualquier momento está a punto de caramelo, ¿no? Sí, no queda en nada. No, la gran frase de los Simpsons, cuando te lo pongas en la pantalla y lo veas, y dices, a que no se nota nada. Mientras... Despedido. Y con razón. Fijaros si va lento la postproducción, que mientras estaba haciendo la postproducción he salido en una película que han montado. Lo hacen muchos actores de calidad, que Jesús. Ya saldrá. Y he escrito otro guión que en finales de año empezaremos a grabarlo. Finales de año todavía queda más de medio año. Sí, pero yo creo que para octubre o así, octubre, noviembre. Ahora estamos trabajando el guión. No, pero dile a la gente que esto es tu hobby, no es, claro. Esto es tu hobby, no sí, vives sí. De esto. Para la gente que es nueva, que nos está escuchando, yo soy enfermero. Para los nuevos oyentes que entren Jesús hoy, ¿no? Jesús es trans. Era enfermera, ahora es enfermero. Claro, soy enfermero y en mis ratos libres quiero ser actor, guionista, director, ¿ves? Productor. Es trans idiota. Pero cada vez más, cada vez estoy más involucrado en mis hobbies. En tus hobbies. Movidas cinematográficas. A ver, se te da bien. Aquí nosotros conocemos tu trabajo, has hecho un montón de tiempo eso, y conocemos que se te da bien. Ahora es simplemente que llegue el momento, la oportunidad y el momentum, ¿no? Que de repente es de... A mí me hace mucha gracia cuando dices, no, lo que falta es el momento. No, lo que falta es el dinero. Te lo iba a decir. O sea, con dinero... El momento de tener dinero. Claro, con el dinero es cuando se pueden hacer cosas. Porque para que no lo sepa, hacer una mierda de corto es muy caro. Claro, carísimo. No, y eso que no pagáis a nadie, lo que no, pero decir, que no, ¿no? Y eso que encima... Que no te vendan la moto... Actores, sin pagar. Que no te vendan la moto de... No, es que Steve Jobs dejó la carrera y lo hizo sin un duro... No, mentira, lo hizo con 300.000 euros de sus padres. No, es que el otro hizo no sé qué, Microsoft, Bill Gates hizo eso y... No, le dieron 300.000 euros a sus padres. Me cago en los emprendedores. ¿Qué hay que hacer para conseguir el momento? Tener 300.000 euros de tus padres. El empresario que empezó vendiendo libros en el garaje de casa... Eso, con un solo préstamo de 300.000 dólares... De sus padres. Padre. Tirando de amigos que con toda la ilusión me, no, yo no te doy ayudado, un duro. Me han ayudado con su tiempo y su trabajo. Que eso sí. Pero eso a fin de cuentas es dinero. Eso sí. Es decir, es dinero que están empleando. Eso te lo hemos dado. Que están invirtiendo en mí. ¿Sí? Porque me quieren. Porque no sé por qué, pero pero me quieren. ¿Aportas? Pues solo con eso yo he tenido que unos 2.000 y algo. A aportar ¿euros? A euros. A cortometraje. Con un cortometraje que si pusiera a sumar, estaríamos hablando de unos 35.000, 40.000 euros. Que no has gastado. Que no he gastado. Pero bueno, sería más o menos ese presupuesto. Pero es que lo peor es que cuando lo veáis, diréis, joder, menuda mierda, ¿sabes? Y yo lloraré. Despedido, y diréis, joder, con razón. Con todo lo que ha costado, ¿sabes? Porque cualquier mierda... que ayer vi la de Rebel Moon, ¿sabes? Uno y dos, no sé por qué vi la dos, ¿sabes? La de Netflix. Es una mierda. Pues ha costado millones. Pero porque había esos millones de los que... Claro. Había gente dispuesta a consumirlo. Esos Hola, soy Zack Snyder, dame millones. Hombre, pues grupo esto. Mira, te los voy a tirar a la cara, pero a cámara lenta. Exacto. No está bien Rebel Moon, no lo he visto. No, no la había visto. No tengo Netflix. La primera te diría que... No tienes Netflix, yo tampoco. Se deja ver, pero no. Y la segunda no. No, pero la segunda mitad está bien porque solo hay peleas. Sí, es de un montón de hostias. Pero que eso, yo fui de esas personas que decidió quitarse de Netflix cuando que yo no lo compartí con nadie. O sea, que decirte que fue solamente por rabia, ¿no? ¡Mierda! ¡De suscribirse! No, en realidad sí. En realidad lo tenía yo y mi padre en la tele. Alguna vez mi padre lo usaba, pero dije, que no me deja. Pues a la mierda. Pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con las secciones? Sí, llevamos divagando un buen rato. Vamos a empezar con las secciones y hablar un poquito del debate y a chafarnos como siempre unos hacemos a otros. ¿Resumen de lo que vamos a hablar? ¿Hacemos un índice? Sí, claro. Siempre se dice, ¿de qué vas a hablar tú, por ejemplo? ¿De qué voy a hablar yo? Frank. De los timos de los videojuegos en Internet. Un tema de actualidad. Un tema de actualidad, porque a mí... Bueno, ahora iremos a la sección y os explicaré un poquito el porqué de mi motivación de hacer esto. Vale. Yo voy a hablar de Mastodon, ActivityPub, Threads y toda la parafernalia ya reciente. O sea, los nuevos Twitter. Los nuevos Twitter, sí. Vale, yo, como tú, Pencho, pusiste que ibas a hablar de cosas relacionadas con la IA. Sí, sí, sí. Dije, hostia, qué bueno. Pues le voy a imitar. Y entonces me interesó el tema y voy a hablar de todas las aplicaciones de la IA en el campo de la medicina. O sea, que sí vas a... Vale. Pues yo voy a hablar, lo he escrito, del basilisco de Rocco, que es la... ¿Sí? La IA que va a acabar con todos. Vale. Me parece cojonudo. ¡Hala! Pues, ¿quién va a empezar? O sea, no lo sé. Me hace gracia porque tú vas a hablar de cosas buenas de la IA y yo voy a hablar de cosas malas de la IA. Perfecto. ¿Quién ganará? La velada del año. Venga, vamos. Venga, ahora lanzamos unos dados y elegimos lo que queremos hacer. Venga, va. La sección de Fran. Bueno, hemos hecho un sorteo, me ha tocado a mí el empezar con mi sección, así que vamos a empezar hablando de videojuegos, como una tradición mía, que yo siempre hablaba de videojuegos en los Café Lock, para quien se está incorporando ahora después de, ¿cuántos años? 2007, 2024, no sé hacer la resta así rápidamente, muchísimos años. Nosotros dejamos 17 años, claro. Llevamos haciendo podcast. Nosotros dejamos de grabar en 2013. ¿2013? ¿Que es cuando me casé yo? Pues claro. Fuimos a tu boda. Por ahí más o menos nosotros dejamos de grabar. Fuiste de los últimos que saliste de mi boda. Los últimos. Tú y Duarte fuiste de los últimos que saliste de mi boda. Tú, tu mujer y tu cuñado. Y nosotros dos. Y vosotros dos. Y nos hicimos una foto. Sí. Y nos hicimos una foto como diciendo, somos los últimos aquí remanentes de la boda. Fuiste los mejores, qué risa. Qué bien lo pasamos. Yo me lo pasé muy bien en mi boda. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Videojuegos, vale. Es un tema que yo, pues, buscando ofertas por internet, diciendo, oye, yo quiero jugar los últimos videojuegos de la época, y dice, están un poco subidos, ¿no? Por mi presupuesto ahora familiar, la casa, no sé qué, los niños, tal. Te a pagar un Baldur's Gate 60 pavos, no sé qué, 50 pavos, claro. Sí. Y de repente, el bundle no sé qué, 100 euros, el no sé qué, 80, dice, me cago en su puta madre, yo para pagar estos precios de videojuegos, cuando... el señor Ron Gilbert dijo, nunca paguen más de 30 pavos por un videojuego. Yo sigo esa ley. Nunca pago más de 30 pavos por un videojuego. 19,90. Ese es el precio. Ese es el precio guay de un videojuego bueno. Entonces, empecé a buscar. Pero, salvo que sea usuario de Nintendo. Que yo ya recuerdo que los juegos de Super Nintendo costaban 10.000 pesetas. 9.990. Lo que viene siendo 60 pavos, ¿no? Sí. A día de hoy. O sea, que ya hace un montón de años los de Nintendo lo tenían claro cómo iba. Pero ojo, cuidado, tú te vas ahora a la Switch y da igual el juego, de 40 euros no bajan. No, pero que es como la droga. Los juegos de Nintendo no. O sea, es como... ¿No sabéis que conocéis ese dicho? No. De que deberían de poner de ministro a la gente que vende cocaína. Porque el gramo de cocaína sigue valiendo 60 euros de un montón de años. Eso ni inflación ni mierda. Pues Nintendo lo mismo. O sea, los juegos cuestan 10.000 pelas, 60 pavos, sí, sí. Desde hace años. Desde Centro Mail. Sí, y en rebajas 40, 45 y no bajan de ahí. Por eso, viendo esas tendencias, lo que hice fue investigar tanto cómo yo podía conseguir esos videojuegos de una manera más económica y empecé también a ver a gente que empezaba a hablar sobre estas cosas que eran un poco turbias, ¿no? Entonces empecé a investigar con Lord Drauger, con Baity Bait, con todos estos youtubers que tienen así un poco más de criterio y hablan con estos republisher y demás. Y tienen tiempo de investigar. Y bueno, tuve un tiempo de investigar de por qué estos videojuegos y empecé a caer en portales tipo de venta de códigos de videojuegos. ¿No? Tipo G2A, Eneva, HRK, Amiibo, Instant Gaming. Instant Gaming lo costó bastante. Vale. Entonces empecé a saber cosas como que te ponen el Baldur's Gate de 60 y pico pavos, que es el más básico, te lo ponen a la mitad, a 50%, y dices, ¿cómo puede ser esto? Y hay gente que pues va ahí y lo compra y demás. Y claro, empecé a investigar con esta gente que es youtuber, que tiene artículos, están publicados, y llegué a la conclusión de que es algo peor que la piratería. Y los desarrolladores están diciendo que la piratería es mejor que la compra de estas claves, porque esta gente lo que hace es un fraude. Y te voy a explicar un poquito el fraude que está detrás de estas páginas que están vendiendo códigos. Por ejemplo, tú, en Steam hay una serie de gente que son los mentores, ¿no? Los mentores son gente que hace reviews de videojuegos después de estar un tiempo viendo estos videojuegos y hace reviews y demás. Bueno, pues la gente empieza a hacerse mentor de este tipo de videojuegos y empieza a crear comunidades. Y estas comunidades van a comprar esos juegos, ¿no? Porque esta gente, estos mentores, está diciendo que estos juegos son buenos, ¿no? Estos mismos mentores son los mismos que luego consiguen códigos de estas empresas de videojuegos y lo dejan para probarse. Es decir, tú empiezas a ser un mentor o un youtuber famoso, empiezas a crear un canal de YouTube, empiezas a clonar vídeos de otros y te creas un canal de YouTube súper majo. O empiezas a hacer una comunidad de Steam súper tocha. Una pregunta, Fran. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los mentores y los fresores? Por esto lo grabábamos antes, ¿no? O sea, por esto dejamos de grabar, meta cosas, pero... Sí, verdad. Oscar, te doy una. Entonces... Me he perdido el hilo, pero voy a volver a retomarlo. Eso es lo importante. Voy a volver a retomarlo. Entonces, hay gente que generan los mentores y entonces consiguen engañar a las empresas de videojuegos y a los publishers de que les regalen códigos para probar los juegos y hacer estas reviews. Porque tú, como ser una empresa de videojuegos, quieres que un mentor y una persona que tenga renombre estudie ese juego y lo ponga guay, ¿no? Para así vender más juegos. Entonces, te dejo una clave y lo pruebas, ¿vale? Y esta gente consigue esas claves, me da 10, 20, la sorteo entre mis colegas, consiguen un montón de claves. Y esas claves luego es que son muy listos también, porque uno se llama, no me acuerdo, Dot4, en Steam, y es un mentor de la hostia, y luego vas a la tienda de Distant Gaming y ves ahí, ¿quién lo vende? Dot4. Dicen, tío, cámbiate el nombre por lo menos, tío, gilipollas. Pero es que... Pero, yo no estoy entendiendo esto, o sea... Juanito vende claves. Juanito hace videojuegos y vende claves. No, Juanito no hace videojuegos. No. Juanito la empresa sí. Chochosoft hace videojuegos. Sí. Y quiere que su juego, sí, My Little Pony, se venda. Entonces se busca a la comunidad de gente de My Little Pony y le dice, tronco, hazme 18 vídeos de My Little Pony y yo te regalo 10 claves. Toma claves. Y luego tú, esas 10 claves las sorteas o las vendes. Porque al fin de cuentas... No las puedes vender. No las puede vender. Entre comillas, pero realmente ese tipo realmente te está trabajando, te está haciendo un trabajo, te está vendiendo My Little Pony. Yo he comprado My Little Pony porque Pepito lo vende más barato en otro sitio o más caro en su tienda. No, pero es que entonces estás haciendo una venta ilegal del videojuego, porque esos publishers sí que hay portales legales, como puede ser GOG, Humble Bundle, Steam, Origin, donde las personas están vendiendo su videojuego al precio que tiene que ser y como quieren venderlo. El precio que ellos quieren, que ya sabemos, bueno, que es 80 euros. Es su precio, son 80 pavos, pero esos son los portales oficiales. Luego hay gente que coge esas claves y la empieza a vender, pero ganan ellos la pasta. Los developers no ganan una pasta, la empresa no gana una pasta. O sea, están llorando por un ojo porque alguien le está haciendo el marketing y no le están pagando, sino que encima se están aprovechando de... Voy más allá. Es que yo sé una cosa de esto. Voy más allá. Que no sé si cuenta el Byte en su vídeo. Hablando de las empresas de videojuegos, luego están las empresas estas que se llaman los shovelware. ¿Qué? Los shovelware. Shovelware son los productos basura. Hay empresas de videojuegos que pueden tener varios nombres o varias marcas y empiezan a hacer juegos de mierda. Esos juegos de mierda, Steam se los come y los ponen a 0,90, a 1 euro, a 0,50 en las stores, en Origin, en Steam y demás. Y lo ponen ahí. Son juegos de mierda de 3 pantallas, 5 niveles y son shooters de mierda o cositas que incluso tienen audio de audio jungle. con la marca de agua y todo. Estás jugando y se oye por ahí, Audio Jungle. Sí. Son juegos súper cutres. Sí, sí. Y la gente empieza a hacer reviews falsas, de cuentas falsas, y empiezan a levantar ese juego. Y ese juego lo empiezan a poner a 10 pavos, a 20, a 30, a 40. Pues el... Y tú vas luego a la página de G2A o Instant Gaming y dicen, tú por 3 pavos te doy juegos que tienen 5 estrellas y tienen un Metascore de más de 80%. El que está jugando la peña ahora del de pegarte tiros como si fuese una ruleta rusa. O sea ese juego que han hablado todos de el él... Survivor ese. Juego es una mierda, pero ¿por qué están jugando? Pues porque les pagan, quiero decirte. Porque hacen series, hacen mierda y viven de eso. Y lo malo de esto es que no lo hagamos nosotros, quiero decirte. O sea, que no nos paguen a nosotros por hablar de videojuegos, ¿no? Bueno, al final técnicamente es legal. Lo que ocurre es que... No, técnicamente, o sea, no es legal. No es legal. Lo de la parte de levantarlo y después venderlo, no, sí. Esa parte de marketing, puro y duro. Haces un juego de una puta semana, lo pones en Steam a 1 euro, luego lo empiezas a levantar a 50 pavos con reviews falsas. Te vas a Instant Gaming y dices, se llama yo te aseguro que por 3 pavos te pongo un juego de 5 estrellas con un Metascore de 80%. Y dices, hostia, son juegazos, ¿no? Porque si es un Metascore de más de 80 con 5 estrellas que lleva no sé cuánto tiempo, 2 años, o sea, me van a vender un Baldur's Gate, un Cyberpunk, un juego guapo. Pagas 3 pavos y te mandan el juego de tu tía shooter. Abuelita, dice, mamá. El que dice el fighting siempre. De abuelita, dice, payaso. Lo anterior de los números de serie de antes, pues te lo compro. Pues dices, mira, pues sí. Pero esto. Yo veo que al final es marketing puro y duro. Pero es que yo ni lo del número de serie. O sea, tú contratas a un tío para que te haga la promo de un juego, le regalas 10 claves y le das 300 euros, 400, 500, 10.000 euros, lo que quieras darle. Si luego ese tío con esas 9 claves dice, pues yo en vez de sortearlas, sorteo 3 y las otras las vendo al precio que a mí me dé la gana. Pero el problema es que son falsos. Que son juegos falsos. No, que son mentores y son reviewers falsos. No son falsos porque hay una comunidad detrás. Alguien... Es muy fácil coger un canal de YouTube, empezar a subir vídeos con voces automatizadas y no sé qué, y empezar a crearse una comunidad de 20.000 seguidores y decir, dame claves. Sí, y esos canales son de uno en uno, los crean en cuestión de, tienen 40 canales y por 40 canales. Con ChatGPT. 10 claves por 40 canales tienen 400 claves para vender. Eso es un timo. Un momento. ¿Me estás diciendo que tranquilamente podemos levantar 20.000 seguidores en YouTube así tranquilamente? ¿Tú me estás diciendo eso? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? La gente compra esas cuentas y se suscriben a ese tipo de canales. Ese tipo de prácticas se están haciendo. Hacen de una manera muy sencilla. Se hace como dice Jesús. Dinero se hace todo. Ahora lo hablamos bajo el micrófono, lo hablamos. Pero bueno, luego a veces eso no. ¿Sabes? No, pero eso engaña a las empresas, a los publishers los engaña diciendo, oye, dame claves. Y yo tengo una comunidad de 30.000 y dice, bueno, 30.000 mola, tal, guay. Venga, toma 10 claves. Pero es que eso lo ha replicado 40 veces. Claro, pero luego es que me estaba recordando de la influencer esta que tenía no sé cuántos millones de seguidores. Y entonces contactó con una empresa, le dijo, quiero esto. Y le dijo, vale, si vendes 10 camisetas, 10. 10. 10. No vendió más. Ni 10. Una. Ni una. 10. Ni una vendió. Ni una. Y tenía millones de seguidores. Que decía, al final eso que son fantasmas. Claro, que son, es que las empresas que han son creado. Bots, que son... Las empresas han creado una amalgama de influencers. De los que le están robando y ahora se quejan de que, oye, es que venden mis claves. Pues claro, cabrón, si no me pagas. O si me has dado 200 euros porque te hago una serie. Pero es un monstruo, por decir un modo, que tú has creado. Claro, claro. Como claro. Empresa de marketing. Que lo que buscaba era alguien de todo del modo, estilo. Hay una cosa peor con esto. Con esto de las claves. Al menos esto lo he vivido yo. Bueno, no lo he vivido. Sí, coño, lo he vivido. Es con el tema del fraude, pero no es con las claves de los videojuegos, porque las claves de los videojuegos, a fin de cuentas, necesitas tener una copia del juego. Es con las tarjetas de prepago, ¿sí?, de Apple, de Amazon, de Google Spotify, Play. De Google Play. Con eso sí que hay estafas durísimas. Hombre, porque... De hecho, puedes ver los vídeos de una persona que me encanta, que se llama, lo tengo por aquí, Kid Boga, es un canal en inglés, que lo que hace es intentar... Bueno, intenta, no, lo consigue. Timar a los propios scammers de la India que intentan que tú compres tarjetas de Google Play y te cazan el código mientras lo estás compartiendo por la pantalla a gente que compra esas tarjetas con esos códigos. Esto os voy a contar lo que me pasó a mí. Yo estaba en el Game, ¿vale? Esa tienda que ahora está tan de moda. Sí. Que tiene una práctica muy buena. Que tiene un montón de todos los que son socios, chaval. Están súper contentos con ellos. Yo fundí 90 euros en puntos hace 6 meses y no me puedo sentir más contento. Porque me lo habrían fundido. Bueno, a lo que iba. Estábamos en el Game esperando un pedido y llega un chico con baja autoestima, voy a decir, y quería comprar una tarjeta de 50 euros de Apple. Y estaba pagando 50 euros al chico del game. Y el chico del game le decía que no te vendo más, que te lo tengo dicho. Y el otro, que no, que sí, que tal, que por favor, que no, que no, que no, que no. Bueno, al final coge el dinero y se paga y se va, y dice, vete. Y entonces nos cuenta el hombre, nos cuenta. Dice, este chico viene comprando tarjetas porque se las pide su novia de internet. O sea, obviamente alguien lo ha engañado, le está pasando fotos de una supuesta novia y la supuesta novia lo que le pide a cambio por ser, le pide tarjetas de 50 euros de Apple. Dice, unas veces son de Apple, otras veces son de Google. Dice, claro, este aquí paga... Este aquí paga un código, claro, y luego lo vende. Claro, dice, él aquí paga 50 pavos. Esta tarjeta de 50 pavos ha costado 50 euros. Este se la regala a la tipa, supuesta tipa, al estafador, y el estafador la vende en un sitio de claves. ¿A 20 pavos? O a 45. Es la misma estafa de los hindús. Ha ganado 45 euros limpios. De los hindús, pero de los indios. Es la misma estafa de los indios. La misma, intentan timar a las personas para que compren esas tarjetas, les ponen por pantalla los códigos, los capturan, y los venden en tarjetas de 50, de 100 pavos de Google Play, la venden a 30, a 20, les da igual, pero sí, sacan una pasta porque ellos gratis. No han gastado nada. Claro, es todo beneficio. No, es todo beneficio. Eso lo he visto, y está en YouTube, y el tío este de Kid Bogart, inglés, lo podéis ver. Lo he visto yo. En persona, y el hombre me dice, es que se lo he dicho mil veces, y él por más, dice, yo tengo que cobrársela. Está regalándole tarjetas a la novia. Dice, yo estoy obligado a cobrársela, y dice, por más que le digo que no puedo, sí puedo. De hecho, debo. Porque a la empresa le interesa. Pero por no darle una hostia. Cobrarle, pero yo no puedo hacer nada. O sea, ¿qué hago? Llamo a la policía y se lo. Es que el hombre piensa que está enamorado de alguien. Claro, y claramente. En un terreno. Qué triste, tío. De hecho, es que conozco un caso muy reciente de una mujer. Bueno, sí, el asesinato este. Fue hace poco. La mujer que tenía un novio americano que era coronel y al final acabaron todos muertos. Bueno, una vale, mala este... no, sí, se ha hecho no tenía nada de eso. No sé nada. Bueno. Cuenta bueno, no, termina. No, es de ese caso. Vale, vale. Esto es un caso que conozco de una mujer que ha contactado a alguien por internet y le ha hecho creer que es tal persona. Y entonces la otra le da dinero y es su amigo que necesita siempre algo, ¿no? Mira, es que voy a ir a verte, pero no puedo porque tal, necesito dinero. Y la otra le da dinero hasta el punto que está pidiendo préstamos. Entonces, la familia está muy desesperada, ha ido a la policía, pero claro, la policía se basa en, bueno, es que como no está enajenada, es una persona libre, puede hacer lo que quiera. Eso es lo que es el libre, yo no lo tengo claro. Es decir, porque si te captura una secta, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Es que como nadie te ha puesto una pistola en la cabeza, pues claro, entonces tú puedes ser libre. Pero es que hay más cosas aparte de ponerte una pistola en la cabeza. Pero que... O sea, te han engañado y no eres libre. Hace unos meses, esta historia que estás contando tú acabó con la mujer y la engañada, digamos, y otra, creo, muerta por un prestamista al que le debían dinero porque una tenía un novio y había convencido a la amiga de que era otro segundo novio. El novio iba a venir, pero al final muere en el camino y entonces este es el amigo que pide dinero para repatriar el... Me lo estoy inventando, ¿vale? Es algo así. Pero que la idea es esa, que alguien te contacta, te pide dinero, tú se lo das y como tú dices, no pueden hacer nada. Eso una temporada... Perdón. Pero no, claro, decía, eso y no puedes hacer nada... O sea, me encierras, un poco, le quita la tarjeta de crédito. Claro, al final es eso de imaginar un familiar vuestro que es capturado por una secta y él está lavado el cerebro. Es el mismo, ¿vale? Y que te digan, no puedes hacer nada porque, claro, como no te han puesto una pistola en la cabeza, no está retenida en contra de su voluntad. Tiene más de 18 años, hostia, pues ya está. Joder, debemos de avanzar un poquito con eso, no sé... Igual es muy paternalista esta actitud de decir, hostia, no. Es decir, pues mira, esa persona, ¿no? Que compra todos los días en el Apple Store. El neoliberalismo pues, es esto. Mira, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. No puedes porque no estás en tus cabales. Fin. O sea, es que me enerva todo eso. No, pero además hay un timo que he escuchado en muchos sitios que es el de... Rollo lo mismo de la tarjeta de iTunes, pero en plan de soy tu jefe, tal no sé cuánto, te necesito que me compre la tarjeta de iTunes, mándamela porque necesito no sé cuánto, tal, para, yo qué sé, cualquier mierda y tal. Y conozco, o sea, decir, un amigo me ha comentado un compañero suyo que le pasó justo eso. Sí, sí. En el trabajo de mi chica, a un compañero suyo le entraron hablándole de ella, de mi novia. Y era como, porque soy tal, soy amigo, no sé qué. Dice, ¿y cómo sabe? ¿Cómo? Y el otro dice, ¿cómo saben que trabajamos juntos? Y dice, joder, porque estamos en LinkedIn, idiota. ¿Sabes? Que al final los estafadores no, viven de esto. O sea, se dedican a esto. Haces esas elucubraciones de una manera, pues, lógica. Claro, o sea, entran a LinkedIn, ven con quien trabajas, te mandan un correo diciendo, oye, que soy Pepito, amigo de no sé quién, que conozco a no sé cuánto. Y tú dices, ah, pues, todo encaja. Luego son los niveles extremos también, que es de un actor de Hollywood que se enamora de una persona de Aranjuez. Claro que dice, sí, guapi. Oh, y encima le está pidiendo dinero un actor de Hollywood a una persona de Aranjuez que es más fea que un pie sudado. Bien. Y dices, mira, tronca, no estás en tus cabales. Y esa persona no debería tener el carnet de persona cuerda. Y yo deberíamos tener el DNI, el carnet de conducir y el carnet de persona que puede votar. Y ya está. Y decir, si yo, no puede votar porque eres imbécil. El de usar ordenador si también. Si yo ahora llego... Bueno, el uso de internet también, ¿eh? Si yo ahora llego y os digo, oye, que... Scarlett Johansson me está mandando mensaje y está súper enamorada. A ti te dejo. Os imagináis que Jesús nos dice que se gasta 35.000 euros en hacer películas, que gana mucho y que en realidad luego no gasta dinero y lo dejamos. Pues al final también es lo mismo. No, no, es que deberíamos como ciudadanos tener derechos, pero también tener deberes. Es decir, o sea, yo debería tener el DNI, o sea, DNI, pasaporte, carnet de conducir, carnet de internet, carnet de padre y carnet de gilipollas. Que por lo menos esté arreglado. Que por lo menos esté bien censado. No me hagas caso que soy gilipollas. Y, no, tendrías que tener como las chapas de los generales y decir, este es gilipollas nivel 2, no le vendas tarjetas de game. Se ahorrarían peleas porque se ahorrarían muchas gilipollas, ¿no? No, porque cuando no voy a discutir con cuando entras a una tienda, a un Zara, a un Game, pita y dices, gilipollas número 2, no puede comprar aquí. A tienda. No, no, estamos a un nivel China ya de los social points, ¿no? Pero yo voy que, ahí. Es que es el problema, yo que voy ahí, al final, cuidado. Comunismo o muerte. Ah, pienso de. Sí, es que está. Dice, la que información no. que tienes en la. La han sacado de las redes. Claro. De hecho, se hizo un experimento hace bastante de cómo. Solo usando la información que tienes en la red, en internet, de cualquier red, fingían que era como un vidente. Entonces, el otro te iba dando información y solamente con tus reacciones de lo que han sacado en información eran capaces de sacar un perfil tuyo, sí. de sacarte datos. Pero que esto es más viejo que internet. Sí. Hackers 2 va de eso, de... La ingeniería social, siempre se ha dicho que pues engañan a la gente sabiendo cosas de tío o siendo muy calentito. El hacking más fácil es el hacking humano. Claro. Es como el tío del Pentágono que estaban haciendo una entrevista al Pentágono y tenía las claves pegadas en un post-it de la pantalla y lo estaban grabando y entrevistando. Y esa entrevista luego salió en directo en las noticias y el tío estaba hablando a la cámara y había un post-it pegado como contraseña, Paquito 3. Y dice, venga, tronco, Pentágono. Misil nuclear. Clave de acceso. Perfecto, amigo. Si es que... El hacking humano y es lo que intenta hacer Broncano también con las claves de las entrevistas. ¿No habéis visto Broncano? No lo sé. Empieza a decirle, bueno, vamos a intentar entrar en tu mail a ver qué tienes ahí. Bueno, las mierdas que hace Broncano siempre poner en evidencia a la gente, ¿no? Y le empieza a decir, bueno, ¿y cuál es tu contraseña? Te la dice. Y empieza a decirte, ¿y tienes una mascota de pequeño? Sí. ¿Y cómo se llama la mascota? ¿Y qué año naciste? Y dice, no, pero mi... Entonces, claro, como tú intentas cambiar la mente al presentador, dices, no, es que eso fue el primer beso que tuve con mi novio, la fecha. Ah, que es una fecha. Vale. Entonces, empiezas a buscar la fecha con su novio. O sea, es intentar buscar el hacking humano. Es decir, tú vas a poner una contraseña que sepas recordar y vamos a indagar un poquito en tu pasado para saber cómo sacarte esas claves. Ojo, cuidado, que a mí una vez intentaron, este que además lo comentó Sierraima, el que está de presidente de O2, que estuvo en Telefónica. Vale, pues a mí me pasó justo una que comentó él. Me llamaron por teléfono del Santander, del banco en el que estoy. Y justo... Supuestamente. ¿Eh? Supuestamente del Santander. Bueno, Santander. No, ponía en el este, Santander. Se ponía Santander. Con el loguito y todo. Que eso supuestamente ahora en España quieren prohibirlo para que tengas que, ¿sabes? Indicar un número de teléfono exacto y tal. Y me llamaron de que, oye, que ha habido un cargo del Corte Inglés ese fin de semana. Justo además había comprado... Y tal. Justo, ¿eh? Justo, casualidad. Eso pues casualidad. Mira, a mí me han llegado lo típico correo de, oye, soy no ¿qué sé porcentaje quién, de gente no sé de quién? Siempre que compras en Amazon hay, o en cualquier sitio te llegan. En el Corte Inglés o en Amazon. Porque snipean todas las redes y te llegan. Es genérico, genérico. Y oye, dices, oye, tal un cargo. Entro, oye, no veo nada. Tal, no sé cuándo, tal, mírate, porque te llamo de la Superlínea, que es lo del servicio que tienen ellos y tal. Bueno, vale, oye, yo qué sé. Oye, también empieza a decir, no sé cuánto, tal. Oye, mira, porque además eso lo puedes sacar en internet, normalmente el tema de el DNI muchas veces está en internet. Bueno, como las notas de la universidad, las ponían justo, antes con el DNI públicas. Bueno, pues al caso, me empieza a explicar, no sé cómo tal. Y dice, mira, te me ha mandado un mensaje tal para hacer la comprobación. Y me llega un mensaje y dice, dame el código. Y fue como mi cerebro hizo, no. ¿Cómo que no? Y no te voy a dar el código. ¿Por qué no? Porque me está intentando timar. Fue como de mi cerebro hizo, ¡plas! Dice, pues menos dice, mal. Se lo podéis haber dado facilísimo. Pero es que... A ver, una de las cosas básicas. Jamás la verificación es dos pasos, el típico de código. Nunca. Jamás. Nunca nadie. En todo caso, los bancos lo que te hacen es pedirte posiciones de la contraseña. Por ejemplo, del acceso o de una clave de firma. Dime el número 3. Posiciones. Pero solo eso. Nunca te van a pedir ni la contraseña, ni los códigos. Salvo que llame, o sea, si llamas tú, es decir, esto es básico. A mí me pasó una si vez. Si tú también, llamas al sitio y es no porque te han llamado ellos y tú le devuelves la llamada, no, porque sí, tú vez, no porque tú conoces al pasó eso. Conoces al gestor y el gestor te dice, toma, este es mi número personal, llámame cuando necesites algo, lo puedes llamar y entonces sí, darle sí. tus claves. O sea, no es volverse loco con paranoia de tal. Ahora, si te llaman ellos a ti. A mí también me levantó una alerta también, como la que dice mi hijo. Nunca. Y dame el código que te acaba de llegar por el email. Y ahí también me saltó a mí como tu cabeza. Lo de, dije, lo de dar códigos. Y dice, hostia, no. Es que no me gusta dar códigos por teléfono. Y dice, no, pero si me has llamado tú. Y dice, a ver, es verdad, pero no me estoy fiando ahora mismo de ti. También te digo que y me duele decírtelo, pero no me estoy fiando de ti. También te digo, depende de cómo trabaja el banco. Porque yo me encontraba, por ejemplo, el Sabadell, por poner un ejemplo. Me pasó lo mismo. Oye, te voy a mandar un mensaje al móvil. Dime la clave. Dime el código. Sentado en la oficina delante de él y tú, no, me está engañando, estafadora. Vale. Luego estaba con otra cuenta, con el BBV, y me pasó lo mismo, ¿no? Te voy a mandar un mensaje con la clave. Y claro, yo por inercia empiezo, vale, 7-8, y el otro, ¡No! ¡Cállate! Y yo, ¿Qué pasa? ¡No me des las claves! ¡No puedes dar claves por teléfono! He hecho la bronca, bien hecho. Digo, vale. Digo, joder. Y yo le dije, vale, tienes razón. Me habló un poco mal. Y le dije, vale, tío. Me has ofendido, pero vale. Vale, tío, tienes razón, pero entiende que no todos los bancos trabajáis igual. Quiero decir, sí. Debería de ser así. Es decir, vale, tú me envías una clave, yo no tengo por qué decirte nada, perfecto. Joder, pero que todos trabajen así, ¿sabes? Porque si no, ¿sabes? Me mareáis. Unos tienes que dar las claves, en el otro no, en el otro... Que sí. Pero que al final la idea es de jamás des contraseñas ni códigos que te lleguen al teléfono, verificación de pasos, lo que sea, nunca. Ni clicar nada. Te ha llegado, hostia, me encanta el de hay un paquete en correo, pincha aquí. Todo eso hace en campaña, en Black Friday, por estadísticas, si mandan 1 millón de mensajes, de ese millón de mensajes, alguno compra en el Corte Inglés esa semana. Es por volumen, amigo. Es lo que dice Oscar, es que yo había comprado. Joder, claro que habías comprado tú. Porque es muy probable que tú hayas comprado en el Corte Inglés o en Amazon o en una tienda de grandes papeles. Yo justo cuando pasó eso digo, no, me estás estimando. Y colgué. Y entonces llamé directamente yo el número de teléfono del banco y digo, oye, mira, me ha pasado esto. Y dice, muy bien hecho. Y menos mal que lo has hecho, porque no todo el mundo lo hace. Claro, no, si es lo más fácil. La gente lo da porque dice, y sobre todo gente mayor que no sabe. Y después, además, no hace mucho, creo que no fue en Twitter o en más, todo en algún sitio, leí que había, que alguien le había pasado a alguien en plan de internet que lleva. Y le puede pasar a todo el mundo. Aunque sí, tú creas que eres un gurú de internet. Yo conozco a un gurú de internet. Aquí en nuestra sala lo conocéis todos. Y está en Madrid, o sea, es una persona que conocéis todos de aquí, que le pasó. Sí. Y es un gurú de internet. Y le llamaron por teléfono y estaba en el momento en el que tenía la cabeza en otra cosa. Le empezaron a pedir datos de la tarjeta de crédito, no sé qué, porque él tenía exactamente que le había llegado un paquete. Y decía, coño. Y luego cuando colgó pensó y dijo, hostias, que le acabo de dar mi tarjeta de crédito a alguien que no sé quién es. Y empezaron a llegarle cargos al teléfono que él tenía que confirmar. Y claro, él no los confirmaba, pero ya tenían su tarjeta para confirmar. Ya tienes que ir y partirla. Me cago en la puta que me han pillado. ¿Sabes lo que me pasó a mí esta semana? A mí me pasa mucho que cuando me llaman, yo siempre cojo la llamada. Incluso cuando veo que es spam, digo, bueno, a ver qué quieren. Pero incluso si es un... Estoy aburrido. Yo he trabajado muchos años haciendo encuestas. Entonces a mí, si me paran para hacer una encuesta, yo me paro. Si realmente tengo 5 minutos de mi vida... Sé que la gente está trabajando, me están intentando timar, ¿no? Pero si no... Entonces yo siempre lo cojo. Eso me divierte ahora. No, gracias, no me interesa. Es lo normal. Pero otras veces digo, no, mira, es que vivo con mis padres, entonces no me interesa. Esa frase de vivo con mis padres la digo mucho, para colgar en de modo amable, para que la otra persona no me miente a mí muerto cuando cuelgue, por decirle, no me interesa. O sea, yo no me pongo. Tal. Pues ayer me llamaron y me dijeron, hola, te llama la compañera, no sé qué, ¿podemos hablar con tu padre? Y dije, hostia, están la IA está cogiendo conciencia, está aprendiendo. Está aprendiendo porque ya sabe que yo de mis patrones. Varias veces digo que no me interesa porque este señor vive con sus padres. Claro, digo, seguro, porque tienen que esas cosas tienen de datos compartidas. Claro, yo creo que ellos cuando terminan hacen su informe y ponen vive con sus padres. Campo de descripción. Oye, no, ¿puedo hablar con tu padre? Digo, pero señora, que tengo 40 años. Esa base de datos seguro... Mi padre puede. Esa base de datos seguro que la miran. Ahora, la de la lista Robinson, esa no. No, pero es que estos no son guitarras visuales. Es que estos literalmente son estafas. Por no, favor, sí. Quiero que me digan eso. Me digan, mira, macho, como no tengas una Ouija. Claro. Te va a costar. Bueno, por ahí terminando la sección, vamos a ir con la siguiente, que va a ser la de Oscar. La mía, creo. ¿No? La de Oscar, sí, porque si no, vamos a estar mucho tiempo divagando. Divagaremos igualmente en la sección de Oscar, seguro. Pero vamos a la siguiente sección. Y bienvenidos a mi sección en la que voy a hablar de Activity Pub, aunque no específicamente de ello, pero... Es muy ribombante. Activity Pub. Activity Pub. Bueno, a esa altura yo creo que es un poco raro comentar que Twitter fue vendido a Elon Musk, quien después no quería comprarlo, después lo compró. Hemos grabado hace... No sé, claro, es que... ¿Antes o después de la compra de Twitter? No, es que creo que grabamos antes, entonces no hemos llegado a comentar jamás Twitter, eso. ¿Twitter era Twitter todavía? Twitter era todavía Twitter. Ahora ya no es Twitter. Ahora ya no, pasó 2 años y medio. Entonces, claro, fue vendida, ha perdido creo que la mitad de la valoración, un tercio de la gente se ha ido, ahora hay bots. ¿Solo? Y gente incendiaria. O sea, no hay intermedio. Solo queda la creme de la creme dentro de Twitter. Vale, pues mucha gente cuando hubo, en ese momento cuando Elon Musk compró Twitter, migró a otros servicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es ActivityPub? Antes de comentar a qué servicio. ActivityPub. ActivityPub es un servicio, es un protocolo abierto, que es además una recomendación como estándar del W3C, ¿vale? El W3C es el que dice, oye, mira, el HTML tienes que hacerlo de esta manera, o esto tienes que hacerlo de esta otra manera a nivel de web, ¿vale? Es un protocolo de cómo comunicarse. Los estándares me los paso por el culo, Oscar. Vale, anarquía. Vale. El código espagueti es el mejor que hay. Lo salto. Jump. Archivos jump, de 3.000 jump. Líneas. Busca dónde está el error. Exacto. Un go to ten, siempre. Go to ten. Bueno, pues, ¿para qué sirve este servicio de ActivityPub? Sirve para crear redes sociales descentralizadas. Es decir, permite cosas que no permiten redes sociales que son cerradas, pues como Instagram, Facebook, Twitter... ¿Como la red de Donald Trump? ¿La Truth Social esa? Sí. Esa que no quiere nadie y que está ahí... Estoy yo y Trump. Hablamos todo el día. ¿Hay una red social de gente de partidaria de Donald Trump? No, sí, es una red que ha financiado Donald Trump. Se la montó, dijo... Como en su día... Como no hay libertad en otras, no, en esta es lo típico de, ¿me habéis echado de Twitter? Pues me voy a montar mi propio Twitter con Furtia y con Casino. Literal. Pero han restado, Elon Musk ha restaurado a toda esta gente que eran nazis, extrema derecha, negacionistas y tal, los ha restaurado todos. Y esta semana creo que he hecho a científico. Sí, no, pero al final le restauraron. Sí, pero para eso... En todo el periódico, en plan de... ¿No? Ha echado un montón de divulgadores de ciencia. Sí. Porque... Fantástico. Seguro que hablaban de algo... Porque hablaban de algo del fin del mundo y de cambio climático. Tal cual. Y fue como de, al final creo que españoles, no españoles, pero... O sea, hace un fallo, pero los ha echado y lo habrá devuelto, entiendo, ¿no? Sí, pero con otra cara y otra familia. Les ha puesto una careta. Como los Simpsons. A partir de ahora, tú eres la hija. Son actores. Tal cual. Pues bueno, pues al final mucha gente decidió irse a otras redes sociales y ActivityPub es un protocolo que ya como comentaba, que se utilizó en varias redes sociales a lo largo de un montón de años, para descentralizarlo, de tal manera que tú vuelves a recuperar un poco el control de comunidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Fediverso? El Fediverso es el conjunto de servidores... Espérate, venga. Chela de nombre. Venga, va. El Fediverso. No, porque son redes sociales federadas. Ahora explicaré también por qué se llama así. Entonces, el Fediverso es un conjunto de servidores federados. Pueden ser muy dispares y pueden ser desde... clones o similares a, yo sé, Instagram o a Twitter o a Facebook, ¿vale? Da igual lo que sea, todo está intercomunicado. Y tú dices, oye, mira, es que no me gusta, yo sé, Mastodon y me lo puedo migrar a otra instancia de Mastodon o... No sé si me explico. Es decir, tú te llevas tu comunidad contigo. ¿Qué me estás diciendo? No, no sé si me explico. Tú te llevas la comunidad contigo. Esto, ¿no? La comunidad irá si ella quiere. Vale, creo que me estoy adelantando. La comunidad irá si ella quiere. No. Ahora te explicaré cómo funciona. O sea, ¿Tiene algo que ver con que yo esté jugando en la Play y si gano un logro salga en Twitter? No tiene nada que ver. Entonces no entendió. No entendió nada. Nada de lo que has dicho. Perfecto, vale. Por ejemplo, Oscar me captura la atención en Mastodon y dice, ahora me llevo a Fran a Twitter de vuelta. Y me llevo a mi comunidad y dice, no quiero, Oscar, no quiero ir a Twitter, déjame en paz. Justo sería un poco eso. Pero bueno, déjame en paz. Como comentaba, eso, el Fediverso, sí. Conjunto de servidores federados, ¿vale? Dejémoslo ahí para que después te explicamos cómo funciona eso. Algunos ejemplos. Hace un montón de años, no sé si suena Friendica o Diáspora, que eran como clones de no. Facebook. Bueno, pues que podías montarte tu propio Facebook, pues podías montártelo tranquilamente y era código libre y demás. Lemmy o Cabin son qué? Clones de Reddit o de Dig. Que cuando dije. ¿Cuándo fue? Creo que fue Reddit cuando hicieron lo de los cambios de las políticas. Que... Sí, Reddit estuvo a punto de irse a la mierda. Bueno, pues justo, muchísima gente se fue a Lemmy. Y a Cabin, que eran como las alternativas gratuitas, o sea, eran open source y federadas. Lenin, que era ruso. Lemmy, con dos M, no, no lo sé. Los Lemmy, esos muñequitos. Ah, no, Lemmy, los que... No, esos son los Lemmings. Esos son los Lemmings. Y se suicidaban. No, ellos... no, no, perdón. Los Lemmings no se suicidaban. Tú los matabas. También es verdad. Intentabas que no se matasen, sí, pero ellos... A ver, ellos intentaban matar y tú intentabas salvarlos. Luego tienes Red Freely y Micro.blog, que son como CMS para blogs, que se llaman federados. Content Management Systems. Sí. CMS. Lo que está claro es que todas estas plataformas no gastaban mucho en marketing porque no las conocemos ninguno. O sea. Ya. Peertube sí que lleva ya más tiempo. Hombre, Peertube es un youtuber muy famoso también. No. Es un clon de YouTube, pero que lleva un montón de años. PixelFed, que es el rollo Instagram. WordPress ha sacado el propio Automatic. ¿Ese? WordPress te suena. Ese va a la velada del año. ¿Quién? ¿WordPress? Bueno, pues WordPress tiene un propio plugin, ¿no?, de Automatic, o sea, lo han montado ellos para poder federar... Vale, pero todo eso, quiero decir, ¿se mantiene? Porque es que no me suele... ¿Quién lo paga? Tú estás obsesionado. Oscar, WordPress y Drupal sí, ¿no? Explícale a Jesús por qué Drupal esa gente... Tampoco. Explícale a esa gente por qué Jesús no tiene dinero y esa gente sí. Claro. Explícale. No, eso ya lo sé yo. Te hace ya mucho. Bueno, y obviamente tienes tanto Mastodon como Threads, que son las últimas redes sociales de microblogging que han utilizado ActivityPub como protocolo. ¿ActivityPub? Para federarse. ¿ActivityPub? Hay otros ejemplos, por ejemplo, Blue Sky, que sonará. Sí. Vale. Esa sí, esa me hizo cuenta. Blue Sky, yo tengo cuenta de Blue Sky. Sí, ahora te explico, porque joder, a lo mejor es la mejor, peor idea. Sí. Yo intenté hacerme una cuenta y me dijo, no eres apto. No tenías carne de gilipollas, no. No tenías que subir al 3. Que no me dejó. Porque no tenías que dejó. Subir no, al carnet de una cuenta. No, porque al principio era con invitación. Claro. Claro, y bueno, yo le dije, oye, yo quiero formar parte de este grupo. No, y me dijo, no, carne de gilipollas nivel 3. Pero a mí me pasó también con Blue Sky, que... María, mi novia, me dice, ah, por fin me he hecho una cuenta de Blue Sky. Digo, ¿por qué no me has pedido a mí? Claro, es que tú tienes, digo, claro, yo un montón de años. Pero no sé por qué. Supongo que porque te lo vería a ti. No lo sé. Te lo vería a ti. Si no tiene Oscar, tiene que ser moderno. Y pincharé y diría, pues yo me hago una cuenta que esto seguro que va a ser. ¿Qué era Blue Sky? Blue Sky era Jack Dorsey, que es uno de los fundadores de Twitter, dijo, esto no me gusta y además estoy a punto de venderlo al más. Bueno, llevaba tiempo, pero justo antes, pero voy a montar un protocolo abierto para federar. Algo como Twitter, pero federado. Equivalente a lo de ActivityPub, pero con protocolo propio, AT Protocol. Y se lo estuvo montando. Y cuando empezaron las invitaciones, a raíz de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, pues tanto Mastodon como Blue Sky pues tuvieron un poco de eso, un momento de auge. ¿Y qué ocurrió con Blue Sky? Que con invitaciones y no podía entrar todo el mundo. No sé qué pasó. Y Jack Dorsey, que es uno que había financiado Blue Sky, dijo, esto no me gusta. Se cerró su cuenta y se montó otra, que se llama Noster, que también otra también federada, aparte. Y es como de, si el que ha financiado esto se ha alargado porque no le gusta, mal vamos. Entonces, claro, fue como un poco una cosa rara. Y Blue Sky como que tuvo su momento de, podía haber funcionado, pero no funcionó. Pero pasó. Vamos, tardaron mucho tiempo. Vamos, que no me he perdido nada. No te he perdido nada. Al final, la única que medio funciona es la de Freeze, que es la de Facebook, que es otra obligada, claro. Es otra del mal, ¿y qué por así decirlo. Claro, y lo que está haciendo hacer, es que lo voy a comentar después, es justo integrarse con Mastodon. ¿Vale? Como estaba diciendo antes, Mastodon tuvo su momento de... Realmente creo que llevaba desde 2018, que hubo un poco de boom, se quedó en el olvido y justo a raíz de la compra volvió a recuperar un poco el conocimiento. Los que están en contra de los Musk, haga lo que haga, porque hay gente que está en contra de los Musk, haga lo que haga, lo cual me parece bien. se fueron a Mastodon. O sí. Empezaron a decir, me vigo a Mastodon. Yo, claro, yo empezaba a ver en Twitter gente que decía, me voy a Mastodon. Seguidme en Mastodon por si esto cambia. Yo y decía, mismo. Claro, pero mira. Por ver, más gente seguro que yo, lo... Yo, sí, soy, no. Yo soy el ejemplo de un perfil, ¿vale? De usuario. Es decir, un perfil bajo, sin conocimientos informáticos, etc. Yo soy un leecher también. Etcétera. Yo entro a Twitter para leer. Entonces, ¿qué es lo que le expliqué yo a Oscar? El problema de Mastodon es que dije yo, ah, Twitter se ha puesto así. Bueno, pues yo me voy también, ¿no? Pues ya, pego la... Voy a pegar el portazo. Me voy. A la mierda el Musk. Y me voy a Mastodon. Perdón, ¿cómo se entra? ¿Hola? No. Hola. Ya. Tienes que... Todo en inglés, que mi inglés es limitado. Todo ¿quién habla tal, aquí, ¿quién habla aquí de videojuegos? No, que es lo que a mí si me interesa. Que, no, si es que todavía... O sea, vale, me abro la cuenta, me dice, no, te tienes que meter en un servidor. ¿Cómo que qué es esto? Justo lo que yo me sentía pues. Como yo entraba vuelta en el meme, ¿sabes? Que no sabía ir para un lado o para el otro. Dije... Mira, me vuelvo a Twitter. Ya no se llama Twitter, da igual. Estoy aquí en un rinconcito. Y es como Pecho, como yo. Entramos, leemos, flameamos y decimos, hasta luego, Lucas. Hasta luego. Bueno, pues me he equivocado. Era desde 2016, cuando se montó Mastodon. Y actualmente tiene unas 16.000 instancias y unos 10 millones de usuarios. Que evidentemente no es comparable a lo mejor con Threads o con Twitter. Pero bueno, con Twitter ahora no sé cómo estará, ¿eh? Con Twitter ha perdido un tercio y había en una cantidad de posts en plan espectacular, a lo mejor. Hay mucha mierda. Pero los usuarios se cuentan si te borras o porque habrá gente que no se haya borrado, simplemente no lo abra. Ya, que no. O normalmente... si te has abierto la cuenta pero no te has metido en ningún servidor porque no sabías cuál. Claro. Y entonces estás en el limbo. Eso también cuenta. Es decir, yo estoy como usuario. Uno de esos 10 millones usuario, de usuarios. Pero no activo. Es que o sea, las contabilizaciones son distintas. Soy un espíritu errante. Más sí, todo. Están en el limbo. Bueno, cosas que se diferencian. Digo, para la gente que dices, no, es que yo estoy en Twitter y qué es lo demás todo. Vale, cosas que se diferencian. Para empezar, el nombre de usuario no es el arroba y el nombre de usuario, es arroba, tu nombre de usuario, arroba y el nombre de la instancia, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Threads sería arroba, en mi caso, ojtabaeza, arroba, threads.net. Lo que me tocaba los cojones, el de que me tengo que saber dos cosas para encontrar a Oscar. No, porque te sugieren, las aplicaciones te sugieren al final, porque si es tu contacto, lo tienes, o lo haces búsqueda y te sugieren las opciones. Depende de una sugerencia. Pero es, no, lo, es no lo mismo que en Twitter. No tengo liberté. Sí, quiero liberté de buscar, pues, bueno, pero abierta, o sea, no, eso, no, eso no puedo colar. No, pero bueno, no, pero es mucho más fácil. Es decir, tú en Twitter, ¿sí?, dices arroba no sé qué, ya lo te sencillez. Ya está, fácil. Vale. Sencillo para toda la familia. Sí, pero bueno, que al final él tampoco tiene que buscar mucho, ¿sabes? En plan, que es arroba y pones Chusix, por ejemplo, no, y ya te suscribes. Para te... ti, sí. Pero para los que tenemos gilipollas carnet 3, ¿no? Claro. Ah, hostia, espera, que los de carnet es uno y dos. De si no, 3, la de 3, ahí no. Ah, vale. Pero es que yo soy un grupo mayoritario. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Es decir, de gente, claro. Es que no todos eres, vale. Eres masa, eres eres la masa. A ver. Somos los que hacemos. Vale. Luego tenemos. Tú no solamente ves tu. En Twitter tienes tu timeline, pues tienes tu cronología. Y luego la que te sugiere el algoritmo, ¿no? Para ti. La del para ti. Que es también la de cerrar, se me tocan las pelotas. Pero bueno. Aquí no tienes la algorítmica, ¿vale? Tienes las que tú sigues. A mí en el para ti me salen. Porque, claro, yo entiendo que esto lo saca de Facebook. ¿Cuál, claro, Twitter o...? Threads saca mi perfil de usuario, lo sacará de lo que yo veo en Facebook e Instagram. Y como en Facebook... Compartirá, sí. Tendré puesto soltero, no sé qué, claro. En otro Facebook me dijo Oscar el otro día, publica Café Log en Facebook. Y ¿cuál es mi contraseña? ¿Cómo entro yo en Facebook ahora? O sea, estará Facebook de hace 15 años. Pues solo me sugiere mujeres que buscan mutuals en mi Threads. Ah, vale, ¿y vale. Tú? ¿Me sabes tú? Pues a mí me tiene calado el Threads porque solo me recomienda subnormales. Y yo lo estoy leyendo y digo, madre mía, pero qué imbéciles. Y entonces ya llegué a la conclusión, ah, claro, es que piensa que yo también lo soy. No, es que hay una masa que, bueno, da igual. La masa que hablábamos. La masa. Luego tienes lo que comentabas tú de las instancias. Claro, esto tenemos que ir a buscar un poco más, unos cuantos años hacia atrás. ¿Te acuerdas del rollo, por ejemplo, los IRCs, los foros? Vale, chat, sí. Claro. Lo que, al tener instancias, que tú tienes múltiples servidores, tú te puedes meter en instancias. Por ejemplo, yo la primera que entré de Mastodon, porque la original que tenía yo en Mastodon.social, que es la básica, me la borré y no puedo recuperarla. Entonces me metí en una de PHP, que es phpc.social. ¿Qué ocurre? Que yo puedo ver mi cronología y la de la instancia. Entonces, todo lo que hay gente que comenta, imagínate que tú te metes mola de videojuegos. Te metes en una instancia que es de videojuegos y tú puedes ver no lo que sigues, sino toda esa gente que está hablando de videojuegos en esa instancia. Y luego la global. Es decir, la que de todas las instancias que están federadas, que listan todos los comentarios, puedes verlo también. Evidentemente eso va súper follado y tienes que limitarlo, pero puedes verla también. Entonces, es que es el enfoque, no es el de Twitter, es como ir un paso más atrás, ¿sabes? De hace unos cuantos años, en el que tú te metes en un foro Comunidades. Comunidades, exacto. Tu instancia es una comunidad. Explícame cómo me llevo a mi comunidad. Vale, eso lo voy a comentar ahora, justo. ¿Por qué me tengo que ir contigo? Vale, otra cosa. Al igual que comentamos lo de las instancias del el usuario, del arroba usuario, ¿sí? arroba tal, tú puedes seguir de otros servicios que utilicen ActivityPub, pero que no sean Mastodon. Es decir, si en PixelFed, que es para el rollo Instagram, hay alguien que está publicando fotos, yo desde Mastodon puedo seguirlo. O hay gente, BlogPocket, ¿te acuerdas? De BlogPocket, hace un montón de años, de tema de... Es tu muñeca ideal, diminuta, y en tu bolsillo no, la podrás llevar. Pocket. No, PolyPocket, BlogPocket, que era un... Creo que no era posible si huela... Es de Mattel. No, era un... Bueno, viejos son. Un blog que hace imanes, años, que sigue en funcionamiento. Vale, pues tú en WordPress puedes utilizar el plugin y desde Mastodon yo seguir esos blogs sin necesidad de tener que utilizar RSS ni historias. Es decir, es parte. Y los comentarios que tú pongas en Mastodon, por ejemplo, son los comentarios del blog. Es un lector de feeds. No. A lo grande. No. Coño, hace... Es algo más. Es que ya... Es algo más. Al final, ya no solo al final Oscar nos vende acciones de Mastodon. Es lo que quiere. No, va por ahí. Entonces no... Es como si estás en un chat de IRC, pero en la columna de al lado tienes a otra gente hablando de otras columnas en IRC. Y a su vez estás viendo el Facebook o las chorras de los demás. Hay que ser multitarea para estar. Es como mezclar un poco todo. No entiendo. Vale. O estás dentro o estás fuera. La verificación. Oye, en Twitter a mí de vez en cuando me sale no sé quién arroba Mastodon. Eso es gente que está en Mastodon publicando. Y se ha puesto como usuario el usuario de Mastodon. ¿Y publica en Twitter? Entonces, ¿qué sentido tiene irte fuera para luego seguir aquí? Es como... No, que hay gente que se ha puesto el usuario para que sepas que está allí. Ah, vale. Pero sigue utilizando Twitter. Es como una marca de identidad. Estoy en Mastodon y tú no. Yo soy más guay. Soy más chuli. Para que cuando Elon Musk filtre el Excel de usuario en su casa... No, es como ponga arroba Mastodon y se enfade con un amigo. Siempre habrá el vegano y el que está en Mastodon. Exacto. Vale. Exacto. Yo en Twitter o no, yo es que estoy en Mastodon y yo soy vegano. Vale. Entonces, compra mi libro. Esos son los dos perfiles que las reuniones de amigos ahora. Bueno, entiendo. Verificación. Tú en Twitter o en Instagram, lo que sea, pues ya tienes que pagar para verificarte. Aquí lo que han simplificado es, tú en tu web pones un enlace con el atributo este, el Realme, que es el típico microformato para perfiles, y tú metes la URL en tu perfil y ya está. Y ya te sale el OK y es de, oye, este es de los señores de esta página. Fin. De señores de esta página. No, identificado. No tienes que estar... No tiene pérdida, vaya usted allí. Es como en Café Ló, a mí me sale, que además te lo pedí otro día. Oye, ponme este el enlace de mi usuario que teníamos puesto en la página de Café Ló a cada uno de sus perfiles. Oye, ponme el Realme para que me verifique Mastodon de que yo soy el de Café Ló. Ya está. O sea, así sencillo. O sea, es decir, no tienes que estar pidiéndole historias a los administradores para, oye, verifícame. Pasando. Y luego lo que comentaba justo antes de grabar, que el ambiente que hay en Twitter sigue siendo el de los últimos años, que es el de... ven a Twitter. Arden las redes, incendios todo el tiempo. Ven a Twitter y dímelo en la cara. Gente matándose. Hace buen tiempo, será en tu puto país. Exacto. Es en plan de es que no has pensado en los que está lloviendo. ¿Perdona? O sea, sí, eso de que dices, sí, pero ¿qué pasa aquí? Esa bilis, vale, pues en Mastodon... Es súper divertido. Sí, no, ya, hay gente que busca eso, ¿eh? Es súper divertido. Yo a veces me canso, reconozco. Es como que eso no está. Es como que la gente es más amable. Es como no es al principio. Es como que no existe un lenguaje para comunicarte. Sí. Digan lo que digas, siempre va a haber una transgiversación. Sí. Una transgiversación de lo que está diciendo. Yo de vez en cuando entro en algún hilo de Twitter para leer reacciones y decir, madre mía, que el mundo también no es un normal. Vale, pues en Mastodon, por lo que sea, ¿eh? ¿Será porque la gente venía quemada de Twitter o lo que sea? Es como que todo el mundo es un pelín más amable. Porque están pegando, pero no lo puedes ahí saber, porque solo ven los tuyos, ¿no? Ya, pues con los... Decir, habrá un... Igual no, sí, hay una comunidad de bilis. Yo lo veo como... Hay sugerencias de los que más han sido retuiteados y tal, pero es que yo lo veo como... Una crispación continua. O al menos no lo he visto en año y medio, yo qué sé. Óscar es más feliz, porque en eso de los federados... Él se crea su cajita de cristal y solo hablan lo que él quiere que hablen dentro de su cajita de cristal. Es como lo de las redes sociales y yo sigo un partido político. ¿Por qué gana este partido político si mis redes sociales solo hablan de este partido político? No entiendo cómo gana el otro. Pues Óscar está en ese tipo de ambiente. Bueno, solo hablan de lo que quiero escuchar. Feliz. Un espacio pero feliz. Pero una pregunta. A ver, eso es lo bueno. Es decir, no quiero que me cuentes mierda de otras cosas. No, es un espacio feliz. Está bien, está bien. Es lo que buscaba. Claro, pero ¿quitarte ruido? Cosa... No quiero ver la bilis de la gente. Que, sí, pero estás distorsionando la realidad. Que, es decir, no es... Claro, porque tu interno distorsiona. No. No, yo quiero perros, no, yo quiero perros racistas en mi Twitter. Ah, bueno, entonces, no, pero a ver, Twitter es eso. Pero entonces, mira, tú llegas a Mastodon y hay una comunidad, por ejemplo, de terraplanistas. ¿Sí? ¿No? Y entonces todos hablan sobre de terraplanismo. Terraplanismo. Eso es Telegram. Están en Telegram. Pero bueno, podría haber en Mastodon, ¿no? Una seguro comunidad. Que hay. Puede ser. Y entonces esa persona dice, ¿ves? Todos hablan igual que yo. Claro. Es decir, todo. Hay mira, no, por ejemplo, de furros. No, ¿por qué no? ¿Hay de furros? Mierda. ¿Qué hago yo aquí? Fran ya le ha dado la conocencia. La culpa de que nosotros no vendamos fresas es que hay una empresa que trae fresas de otro país, vamos a quemársela, ¿no? Eso pasaría en Mastodon porque solo hablan. Eso pasa en Telegram. No, en principio era abierto, pero. Y bueno, eso de que la gente vuelca la bilis, no lo veo del todo mal, ¿eh? Que es un canal de desahogo. Pero a ver, también. Yo no estoy diciendo que sea una cosa mejor que otra. Que te desahogues. Que como en los partidos de fútbol, que tú llegas, ya, ¿no? Hay gente que no, va... No, en el fútbol ya no puedes. Que ya no puedes. Pero para eso están los psicólogos. No, puedes gritar. O las redes sociales, puedes gritar sin que haya insultos. El fútbol, si insultas a alguien, ahora te hacen un documental. Pero sin insultar. Es decir, que grites para desahogarte. Ah, sí, claro. ya. Pero por eso que sí. A ver, Twitter es Twitter. Y si lo que buscas es lo de Twitter, está Twitter. Y eso es otra cosa. Pero entonces podríamos poner... decir, sigue siendo microblogging, el enfoque es distinto. A ver, no digas que es otra cosa. O sea, vamos a ver. Al final es lo mismo, pero de otra manera. Pero antes de Twitter había cosas parecidas. No es porque yo llego a Mastodon y empiezo a decir gilipolleces, ¿sabes? Y joder, son normales, sois todos unos gilipollas, no son normales. Y también formo parte de esa comunidad. Claro, sí, perfectamente. Lo que te quiero decir es que. Todavía en no medio llegado. No he encontrado ese punto, no sé. No lo has encontrado porque estás en una comunidad cerrada, no. En el que es que, todos no, pero, son como tú. Pero hay una cosa que tú quizás no entiendes. Oscar número uno, Oscar número dos, Oscar número tres. No, pero hay una cosa, Jesús, que tú no entiendes. Y ellos sí lo van a entender porque nosotros venimos del campo de la informática. En las universidades, cuando nosotros éramos jóvenes, lo que se hablaba era lo moderno. O sea, antes que existiera serie Junkies, nosotros ya estábamos en esas cosas. Antes de que existiera... Facebook, nosotros ya nos metimos en Facebook. No sé si me explico. Es decir, claro, en 2005-2006, que la gente lo conocía mejor en 2008-2009. Los informáticos, en general, siempre van un poco por delante de la cosa. Es decir, prueban mil cosas y la que funciona, pues tú ya estabas ahí. Y eso es un poco lo que hace Oscar. Es como Twitter. Twitter en su día, cuando salió Twitter, estaba Haiku, estaba Plurk, habían un montón. Y dices, ¿tú cuál conoces? Pues solo Twitter, ya. Pero habían como 20. Lo que pasa es que Twitter fue como la que funcionó. La que funcionó. Porque tomó unas decisiones. En el momento en el que ha llegado la masa, en el momento que habéis llegado a la masa, habéis destrozado todo. Mastodon está justo en el... Lo habéis roto todo. Habéis democratizado todo. Y ahí ese punto quería yo llegar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la federación. Es que justo... Meta, la Federación Estados Galáctica. Unidos Federal. La Federación Galáctica, sí. Justo Threads está intentando eso. Antes de que continúe, porque tenía que apuntado, también me comentó un amigo que tenemos en común todos, de lo del tema de la moderación, de oye, es que claro, es que en Twitter hay, yo sé, pues extrema derecha y tal, y aquí que modera, y pues aquí que modera un administrador, pero igual que en el otro lado, al final, tú reportas los mensajes. Y eso es moderado, como se ocurre en Twitter o en Instagram o donde sea. ¿Y ese moderador es general o es de cada comunidad? De cada comunidad. Entonces, tú estás en una comunidad y ha habido casos de... Ha montado una instancia de Mastodon que estaba pues llena de extrema derecha y todo esto. Incluso por el tema de spam y demás. Y se puede bloquear de una instancia. Se bloquea, por ejemplo, en la que estoy yo, que es más.to. Que es la segunda o la tercera que hay más gente en Mastodon, ha bloqueado las de Threads. Entonces yo no puedo seguir a gente de Threads, que ahora mismo sí que se puede decidir a seguir. Y entonces estaba la gente pidiéndole de oye, tal, ábrelo. Y pues estaba pues dudando si abrirlo o no abrirlo. Porque claro, los precedentes que hemos tenido era Google Talk con Jabber, no sé si acordáis. Google Dios. Talk. Dios. Ya, estoy hablando de hace 2005-2006. Estás hablando de los inicios de Internet. ¿Qué ocurre? Sí, 20 años. Claro. 20 años. Entonces, en su momento, Jabber con XMPP, que era el protocolo para el rollo de esto, haría yo open source para el tema de redes de mensajería, y Google la adoptó para Google Talk, que después evolucionó en Hangouts y ahora en Google Chat, Google Meet y compañía. ¿Qué ocurrió? Que en principio, oye, vamos a utilizar open source, después lo empezamos a modificar, luego que si le hacemos cambio, luego ya no es tan interoperable, y al final se lo medio cargó, que sigue funcionando por ahí, pero como que se medio cargó. Entonces, claro, la gente está un poco reticente con el tema de que Meta y Threads se meten en con ActivityPub porque por si llega un momento que ocurre lo mismo. No, pasará, pasará. Y seguramente entonces, pasará. Entonces se dará el salto a otra cosa. Y Exacto. Entonces, claro, lo que no quieren algunas instancias de que permitir eso. Y justo ahora mismo, pues Threads está con un plan de desarrollo para integrar todo ActivityPub para que sea interoperable. Es decir, tú puedes seguir cuentas de Mastodon, Mastodon de la de Threads. Puedes hacer like, guarda favoritos, bueno, todo lo que puede hacer, comentarios, todo que sea interoperable. Y da igual que sea de Meta, que sea de Mastodon, que sea otra instancia, al final todo sea interoperable. O sea, la tendencia interoperable, es operable. Hacia la red federada. Sí, claro, que me he dejado por aquí. Al final que tu usuario de internet sea el mismo en todos sitios. Que no tengas en... Me había dejado por aquí. Justo lo de federación. ¿Y qué significa eso de llevarme en mi comunidad? Yo, por ejemplo, estaba en phpc.social, ¿vale? Con mi cuenta de LS, tenía, pues yo sé, 200 seguidores. Y dije, ay, pues voy a no han actualizado la versión de Mastodon, me quiero ir a otra que parece que está mejor, que la de Mast.to. Además, el dominio es más corto y tal. Pues me voy. ¿Y qué haces? Tú te vas y todos tus seguidores comienzan a seguirte automáticamente en la nueva. Haces una raid. Algo así. Es como tú mandas a tu comunidad hacia otro lado. No. Dejan de seguirte en ese y te empiezan a seguirte en la nueva instancia. Sí, hasta, tú tienes que tener que hacer hasta, nada más, hacer un, la migración. Es un consentimiento no explícito de seguimiento. No, porque están siguiéndote. Ellos ya te siguen. Ya, pero están siguiendo... A ver, Oscar. Si tú pasas de Mast.to a Mastodon.es o Mastodon.social, lo que sea. Tú estás ahora mismo en... Quemar Iglesias, pues todos te siguen en arroba Quemar Iglesias. Ahora me encanta Quemar Iglesias. Antes hablaba de PHP, pero es que ahora me encanta Quemar Iglesias. Bueno, pero chicos, es tu comunidad y te van a leer. Sígueme para más consejos de Quemar Iglesias. Pero solo te siguen para quemar al solo, papa. Solo te leen a ti. O como tú te has ido a la otra comunidad. No, eso tienen a ti. A ver, vale, básicamente, vale, imagínate, vale. Tenemos a. Pero eso es como Jesús arroba Mastodon.social, para poner un ejemplo. Eso es como vender, está siguiendo. Pero eso es como vender perfiles de Instagram. Tú empiezas a generar una comunidad de Instagram de LOLs, de gracias, de gatetes. No, si... Y de repente te lo venden a otro y te empiezas a poner ahí. Quema de iglesia. Quema de iglesia, sí. Ya. Eso me ha pasado ¿Qué hago yo siguiendo a un tío que está quemando iglesia? Es que me ha pasado hace poco que yo seguía una cuenta en YouTube que era Pixel to Pixel y ahora me salen vídeos de Jesucristo, del advenimiento y cosas. Pero yo lo dejo porque digo, joder. No, pero ¿entonces le puede pasar con YouTube? Oye, algún día volverá. Me pasó con una cuenta de ortografía, gramática, ¿no? Que seguía la cuenta, ¿no? Porque, joder, te decían, ¿no? Con curiosidades y tal y cual, y de repente todo se cambió, se puso muy turbio, y solo aparecían tías con tetas y tal y cual. Que yo pensé, bueno, hemos ganado, pero... No es la idea. Pero no era la idea. Pero Oscar, eso es lo de llevarte tu comunidad, que de repente puedes cambiar el topic porque sí. Pero, a ver, tú en Twitter puedes cambiar el topic porque sí. Sí, pero... Pero un segundo. Pero has cambiado de instancia. Yo en el IRC de perros en bikini no estoy hablando de quemar iglesias. A ver, tú estás en Twitter, ¿vale? Y dices, no, es que ahora, por ejemplo, mira, me voy a Instagram, ¿vale? Porque en Twitter ya no quiero estar y quiero estar en Instagram porque voy a dedicarme a hacer reels y demás. Y tú podrías, si estuviesen federados, decirte, oye, todos mis seguidores de Twitter me los quiero llevar a Instagram porque voy a cerrar la cuenta. Y te los llevas. Y la otra, en el caso de Mastodon, tú puedes indicar a qué instancia te has ido, hacer una especie de redirección para que la gente, cuando entre, vea tú en una relación uno a uno funciona muy bien. Pero imagínate que yo estoy siguiendo a varios que me estáis haciendo la 13-14 todo. Y tú cambias ahora a Threads. El otro se pero me va no a iglesias que, quemadas. Pero tú no tienes el que otro hacer nada. Y tú como usuario que estás siguiendo a gente dices... No. Para ti sigue siendo arroba lo que sea. ¿Qué está pasando en mi timeline? Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Sabe algo que yo no sé? ¿Eh? ¿Por qué, ojo, cuidado. ¿Por qué Oscar se ha ido de aquí? Hostia, ¿qué ha pasado? Para ser lo frencillo. Estás siguiendo a 10 personas y esas 10 personas dicen... No estoy cómodo aquí. Me voy a ir a quema de iglesias 13-14. Y claro, lo hacen las 10 personas. ¿Te ha cambiado todo tu timeline? ¿Te ha cambiado? No, porque a ver, si es la misma persona. De pronto el algoritmo piensa que a ti lo que te mola es la quema de iglesias. Claro, de pronto te sugiere gente. Claro. Y lo siguiente, Tindor, bueno, la policía. Es que usted está siguiendo el quema de iglesias, mataperros. A ver, el futuro se plantea emocionante. En YouTube, en Instagram, en Twitter, te puede pasar en cualquier sitio sin cambiar de perfil. Yo como usuario me siento que perdí el control. A ver, te entiendo. A ver, ¿qué puede pasar? Es decir, tú la cuenta dejas libre... la hackean y empiezan a meter cosas. Al final es lo mismo. Pero tú tienes el control de es que me quiero ir a otro sitio y me lo llevo. O sea, el control no lo tienes tú. No me lleves. No quiero ir. Ya, pero no es como, quiero seguirte. Pero es que eso, sí, sí. Al final... Pregúntame, dame un consentimiento. La propiedad de los a quien te sigue en Twitter o en Instagram son de la final de la red social porque tú no puedes llevarte a ningún sitio. Es decir, están ahí atrapados. De esta manera tú dices... No, pero que tú puedes montarte, por ejemplo, una instancia que sea cafeloc.social... te montas tu instancia en un NAS y mañana lo llamo... me los llevo y están ahí siguiendo no, sí. Yo tengo el control de los datos y mañana lo llamo NUA. Si estamos haciendo no, si está lógico que si es la idea que pero está bien en el fondo, pero está bien. A ver, es, está bien si se hace el bien, pero sí, está, es complicado, pero puede estar mal si ya alguien... ya ahora mismo eso Threads está intentando implantarlo para que se te completamente para que esté en la comunidad federados, ¿no? Para federados y que tú estés en Mastodon, ¿no? En PixelFed o en Lemmy o en donde sea y que puedas intercomunicarte. Sí, pero otra cosa es lo que hagan después y que la líen pardo o no. Explicármelo y muy despacito. Como si fuera si explicamos retrasado, por ejemplo de putas, ¿vale? También. Es decir, vamos a ver. Si está federado, vale. Sí. Entonces yo tengo Threads, ¿no? Y me paso a otra instancia. A otra instancia. Que es otro servidor, sí. Sí, pero que al final no tendría que ser como lo mismo, que decir, me refiero, si imagínate que uno es de texto, ¿no? Y me voy al otro, en que principio, son sí. Fotos. ¿Cómo es la plataforma? Es decir, yo voy a seguir a gente que tiene sube textos, gente que sube fotos, con la plataforma gente, tuya que, gente que sube, yo qué sé, una plataforma que sube a música solo. Sí, entonces, pues tú verías eso... mensajes del audio, es decir, al final es lo mismo, porque tú te vas a Instagram y es una foto con un texto. Entonces verías una foto con un texto. Pero a eso es lo que me refiero, que donde yo estoy tendría que tener capacidad claro, para poder ver todas esas diferencias. Claro, los que son de fotos pero, a lo mejor no la tienen, pero Mastodon, por ejemplo, es genérico, es como Threads o Twitter, que al final es... La cosa es que si tú, por ejemplo, estás en Twitch... y tiene 4.000 seguidores y Twitch de la noche a la mañana decide que en vez de pagarte 20.000 euros te va a pagar 6.000, por ejemplo, pues mira. Tú dices, pues cojo mis 4.000 seguidores y me los llevo a YouTube, por ejemplo, a YouTube, y esos 4.000 seguidores se vienen contigo. Mi duda automáticamente es... cuando te vas a YouTube ya tienes 4.000 seguidores porque tanto Twitch como YouTube están federados. Claro. Sí, pero yo sigo, a lo que me refiero es que si yo sigo en Threads, perdonad, porque Threads. Con ZR, por ejemplo, decirlo. Threads. Y los. Threads, justo. Threads. Vale. Gracias. Threads. Si yo estoy en Threads y tú te vas a la plataforma Pepe, porque te pagan más, ¿sí? ¿Vale? Desde Threads. Vas a ver lo que. ¿Cómo lo veo? Si igual, están federados. Si están federados, es igual. Y si no están federados, dejas de verme. Pero estás suscrito. Si estuvieran federados, estarías suscrito en el otro. O sea, te llevaría la suscripción, por ejemplo. Sí, es decir, suscripción se refiere a seguir. Es decir, automáticamente te dejarías de seguir en una red y lo seguirías en la que se ha ido, ya está. Claro, pero a eso es lo que me refiero, que joder, a mí me mola mucho esto, está muy guay, pero que tenga capacidad, ¿no? Claro, la plataforma claro. Para poder visualizar o ver los diferentes... sí, medios. Medios, eso, medios de... Sí, sí. Bueno, yo creo que nos hemos liado un poquito. Es que al final, oye, Fran, es que te llevamos mucho tiempo sin vernos y necesitamos hablar. Una semana. Y comentar. Una semana, dejamos ahí. Venga, va. ¿A qué pasamos ahora? ¿A qué le tocaba? A Jesús. Hola, buenas. Pues nada, soy Jesús, como ya sabéis. Vamos a hablar hoy de la IA. Yo no lo sé. Joder, empezamos ya. La IA. Vale, mira, cuando estuvimos en el grupito, ¿no? Que dijimos, ¿de qué vamos a hablar? Da, el Pecho dijo, voy a hablar de la IA. Dije, ¡qué buena idea! ¡Me lo copio! Pues como la IA. Y entonces voy a copiarme. Y entonces pensé, hostia, la IA, que la estoy usando ahora, en este último año, pues como todo seguramente, mogollón, pensé, hostia, pero... en el campo de la medicina, ¿qué se está aplicando, no? De la IA. Y pensé, pues, qué mejor modo, ¿no? De decirle, preguntarle a la IA cómo está utilizándose a sí misma, ¿no? En el campo de la medicina. Y, bueno, salió una noticia hace un tiempo que me flipó mucho, que esa ya la conocía, que era que se había utilizado un programa que se llama AlphaFold, ¿vale? Que lo que permitía era... predecir la estructura de las proteínas, ¿vale? Las proteínas están formadas por unas cadenas, ¿no? De aminoácidos, ¿vale? Pero eso es lineal. Luego en el universo, ¿no? Se pliega y forma una estructura, ¿vale? Hasta ahí todo, ¿vale? En 3D. Sí, vale. Esa estructura en 3D es muy importante porque va a determinar su función, cómo se comporta, su rol en la sociedad. Su rol en la sociedad. Si va al Ministerio de la Verdad, si va al Ministerio... Sí, sí. Entonces, o sea, ¿me está diciendo que lo de Mastodon era complicado? Estamos hablando de aminoácidos ahora, ¿eh? Vale, cuidado, sí, perdone usted. Cuidado. A ver, sí, es muy... Un respeto a los, vale, a los es aminoácidos. Muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. El caso es que... No lo pues, entenderías. El alfa no lo entenderías. El carnet de gilipollas número 2, ¿no? El carnet de gilipollas. Nos vas a escalar hoy, ¿eh? Sí, o voy a llegar al 4 yo. Vale. Para averiguar la estructura de unas proteínas... ¿Vale? Me lo he apuntado por ahí abajo, pero es igual. No os voy a enrollar mucho. Es decir, se hace unos procedimientos. Antiguamente no se hacía unos procedimientos. Había una calculadora, un señor con una calculadora. Que, claro, tenías que coger, primero, averiguar qué componentes hay en las... En la cadena aminoácida. En la cadena de aminoácidos. Para saber eso... Estoy atento, ¿eh? Para saber eso, se hacía de diferentes métodos, ¿vale? Pero era ir cogiendo uno a uno, tenías que hacerle una especie de radiografía, ver cómo se comportaba, o la estructura, detectar las estructuras de los átomos, bueno, un rollaco para poder saber uno a uno. Y después ingeniártela para ir averiguando cómo se pliega esa estructura. Recordar que en lo de la doble hélice del ADN, a un tío se le ocurrió, de hecho, la leyenda de que se le ocurrió en un sueño, ¿no? Que vio la hélice y dijo que se enroscaba en sí misma. Dijo, oh, bien, así es, ¿no? Bueno, pues eso que a un tío se le ocurrió tras mucho pensar, ¿vale? Gracias a la IA. O muchas drogas. Muchas drogas también. Gracias a la IA, puedes decirle, bueno, ¿cómo se estructura esto? Es decir, si tú tienes esta cadena y la sueltas, ¿cómo son los ángulos que forman? ¿Cómo son los enlaces que se forman entre sí? ¿Cómo se pueden formar? Y entonces, eso que tú podías tardar un montón, que es lo que hablábamos ahí, luego con sí, una cerveza, sí, al final aceleras esos procesos. Y entonces pudo sacar 350.000 proteínas humanas de cómo se formaba la estructura. Eso acelera mogollón, ¿vale? Cualquier investigación. Es decir, una vez que sabes qué estructura tiene... Pero todo tiene que ver también con las fuentes de información que le estás proveyendo la inteligencia, claro, artificial. Claro, sí, sí. Pero eso pasamos a... Luego hablamos de... Vale, vale. Si no hay input, no hay output, amigos. O sea, por mucho que tú le digas a la IA, dame esto, si no ha aprendido, la IA dice, pues mis cojones, 33. También se está trabajando mucho en lo del diagnóstico, ¿no? Cómo la IA te habla... Para esos temas, ¿no? El tema de la comunicación... Y te miente. De verdad. Sí, ya llegaremos. Te miente. Sí, ya llegaremos. El problema es que siempre tiene respuesta punto. Para todo. Es que la IA es muy cuñada. Como estamos acelerando procesos y estas combinaciones... ¿Os acordáis ese jueguecito tonto del móvil que era... alquimia o así, que te ponías elementos, sí, y te los ibas juntando, ¿vale? Y van apareciendo otros, ¿vale? Y eso, y tú estabas ahí, tenías ya 300 y decías, joder, ¿cómo voy a combinar esto con esto, tal cual? Pues al final, eso en ciencia, es decir, tú estás con una serie de componentes químicos, sí, es exponencial, que tú los mezclas y tienes que dar un resultado, ¿vale? Eso podemos hacerlo por una simulación. Es decir, decirle a la IA, si me combinas estas 2000 cosas, ¿qué pasa? ¿O qué puede? Y él te la va, o sea, ella te la va a resolver muchísimo más rápido que si tú estás... O te va a engañar. Y te dice que la ha resuelto, vale, pero no lo ha hecho. Te lo va a calcular. Claro, pero... Hombre, luego está el siguiente paso. Bueno, pues vamos a ver. Tú me estás dando esa respuesta, vamos a comprobarlo. Una pregunta, si mezcla dos cosas, si son explosivas, dice que la de Lía parda. Pues sí, espero. Es decir, si tú le programas para decir, mira, yo no lo haría, es que he mezclado no sé qué. La Lía parda. No sé qué decirte, porque hay veces que cuando le preguntas cosas, te dice, no tengo capacidad, no puedo decidir, no sé qué. O sea, se escuda. Está programada para... Sí, sí, sí. A ver, yo en mi trabajo... Yo trabajo... le pregunté qué era mejor, si necesito un arma o Café Log, y no supo decir. No soltó prenda, ¿eh? Dijo que algunas veces quedábamos nunca, juntos para grabar. Nunca lo hace. Ver, es verdad que, no por se ejemplo, moja. La IA en medicina, salvo en investigaciones y todo esto, no se está aplicando. Va más lento por una serie de... Bueno, creo lo que comentaba antes, sí. Creo que en alguna comunidad de España se está utilizando para diagnósticos. Vale, ahora explicaré, vale. Lo de los diagnósticos. Bueno, iba, ese era el siguiente punto. También se está aplicando para diagnósticos y tal, porque al final... Esto, creo que hay un capítulo de Simpson que Lisa contactaba por internet con una especie de profesor, o sea, de doctor online... Que le decía. Hay un capítulo de Simpson que habla de esto. Que sí. Esto, seguro. Será de los modernos. No, viejo. A ver, al final yo tengo una serie de datos, ¿vale? Tú cuando haces un diagnóstico, al final te basas en una serie de datos que tienes. Es que me duele la cabeza, es que tengo angustia, es que tengo tal, y tengo la analítica así, con estos parámetros así, así, así. Y entonces el humano dice, vale, pues viendo todo esto, pues tengo estas opciones. Y dentro de estas opciones tengo este diagnóstico. Eso la IA también te lo puede hacer. Es lo que decimos siempre. Esa parte humana del contexto de la persona no la tiene la IA, solamente analiza datos. Y eso, por eso todavía no está implantado al 100%, es decir, todavía tienen que pasar una serie de trabas. Para empezar, los datos que le estás dando. Es decir, porque ahora, lo hablábamos el otro día, ¿no? De esos datos que está cogiendo la IA, en realidad, por ejemplo, cuando tú coges un dibujito, házmelo así. En realidad le está enseñando a la IA a dibujantes que ya han dibujado así, con ese estilo, y entonces la IA dice, ah, vale, pues lo hago así. Pero claro, estás infringiendo. Está basando en unos datos previos que no, claro, tienen nada que ver con lo que le está dando tú en ese momento. Pero la IA está. Bueno, la IA no, porque no es una persona, ¿vale? Pero está infringiendo muchos derechos de autor. Es decir, está cogiendo un estilo y una característica. Vale, pues esos datos que son sensibles. En medicina, pues imagínate, quiero decir, claro, tú sí me estás aportando una serie de datos que son míos como persona, ¿no? Es decir, una serie de hay datos objetivos que, vale, pues si una persona tiene una serie de datos, una analítica. La orina tiene tanto, la hemoglobina ha subido tanto, tanto, es que, y todos esos parámetros que están relacionados, vale, si esto está alto y esto está alto, pues tienes esto, vale, es un dato objetivo. Pero luego, toda esa información es de mí, de mi persona. Ahí lo único que puedes hacer es anonimizar los datos para evitar eso, pero aún así. Estamos hablando de inteligencia artificial open, es decir, yo no le paso los datos privados a una inteligencia artificial que es de código abierto. Claro, hay sistemas, claro, de inteligencia artificial que están formados con arquitectura RAC. Que lo que hacen es estudiar esas fuentes en entornos privados y anonimizar esa información. Claro, que es lo que se está haciendo. Claro, Entonces yo no libero esa información de pacientes. Eso es muy jodido. Obviamente. De hecho, en las de abierto, que alguna vez la he usado para curiosidad, ¿no? Yo en mi trabajo no lo uso, pero digo, bueno, pues curiosidad. A ver, oye, en este caso, ¿qué harías? O sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero bueno, por simplemente trastear. Me ha gustado que siempre dice, bueno, mejor que vayas a un hospital y que te asesoren unos profesionales. Está siempre bien, está, que lo diga. Está bien. Está mal. Eso es como lo de los champús, ¿no? Lo sí, de pero me hace, no bebas champú. Pero me hace gracia porque, bueno, dicho esto, pues mira, yo haría esto, ¿sabes? Se cubre. Esto es como, ¿cómo se crea una bomba nuclear? Y dice, hombre, yo no lo puedes hacer porque eso es ilegal. Pero bueno, si quisieras hacerlo, pues mira. Creo que tienes que hacerlo al revés. Era preguntarle de cómo... ¿Cómo ¿qué no? Es lo que no tendría que comprar para crear una bomba nuclear? ¿Cómo evitarlo? Es de, sí. Oye, quiero ir a Barcelona, sí, a comprar coca. Si mi abuelita, su última voluntad es hacer una tarta que casualmente necesita componentes nucleares, ¿cómo podría? Hay una cosa que sí que se está intentando mejorar y que está muy chulo, que es el diagnóstico en imágenes. Es decir, como ahora la IA puede lo hacemos también, ¿sí? Valorar imágenes. Entonces, claro, ahora tú le puedes enseñar una radiografía. Por aprendizajes de un montón de radiografías, intenta interpretar. Entonces, claro, tú le dices, esta persona tiene tanto por esto, y entonces, claro, la IA ha aprendido y cuando detecta eso, te lo dice. Y puede ser algo muy sutil, por ejemplo, en un electrocardiograma. Si habéis visto alguna vez un electrocardiograma, sí, que son muchas rayitas, rayas, una, vale, una, sí, cada curvita, pues mira, si está la curva T elevada, si está la no sé qué baja, si está tal, pues indica tal cosa. A veces no está tan claro como de libro, ¿no? Es decir, no te llega el electrocardiograma que dices, mira, como en los apuntes, todo muy bien definido. Es decir, a veces son desviaciones muy sutiles que el ojo humano le cuesta. O en ese momento tú no lo estás viendo porque estás distraído, pero la IA sí. La IA te va a detectar esos cambios muy sutiles y detectarlos. Y si se equivoca, porque hay a veces que miente, tal y cual, obviamente debe haber un filtro humano que pase. Siempre para... Siempre debe haberlo. Es una ayuda, bueno, para la, bueno, toma de... Ayuda. Ya veremos, el filtro humano, ¿no? Que es la historia. Pero ahora es ayuda a la toma de decisiones, no la toma por ti. Sí, el, claro, el problema está en que conforme la IA parece que ahorra dinero a quien tiene mucho, sí, van a ir quitando filtros humanos para dejar solo IA. Y al final, si, ¿para qué? O sea, si yo tengo antes un humano que hace X trabajo y ahora pongo una IA que hace X más uno trabajo, pero necesito todavía un humano para validarlo. Pues claro, entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, sí, es más productivo. Te a lo mejor. Quitar a lo mejor equipos y dejarlo en, a lo mejor en dos personas en lugar de tener 10. Claro, pues justo. Eso a quien tiene el dinero le gusta muchísimo. Y el problema va a ser que al final dos personas no podrán revisar el trabajo de X más uno, porque es mucho más trabajo del que antes hacían. Y estarán saturados y se les pasarán cosas y, vale, y explotarán. Problemas que se enfrenta, ¿no? La IA en medicina, la confidencialidad de datos, la estandarización de los datos, es decir, no en todos los países se maneja los mismos parámetros. Hay que hacer unas conversiones. Entonces, claro, al final vas a tener que morir a una estandarización. ¿Cuál? Pues bueno, pues seguramente alguna la de cada país o regulación que tenga también de la medicina. Bueno, la ética, bueno, la ética. La... Bueno, una IA es ética, es moral. Los sesgos que hemos dicho, sí, ¿no? Es decir, que la IA te bueno, mienta porque, joder, es muy humano, ¿no? Siempre tira claro, balones para adelante. Y sí, dale, dale. Y, al final, y dices, no, oye, pero me has engañado. No, siempre, la IA. Siempre te bueno, dice una respuesta. Sí, pero. Siempre responde. Yo te quería dar una respuesta. Algo, pero bueno, también pasa una cosa, y es que la IA al final tendría que recoger todos los datos, porque tú cuando vas al médico de familia. Aunque él tú te haces una analítica, pero también te habla, te pregunta cosas, todas esas cosas. Si no sí, recoge la IA, no las va a tener en cuenta. La IA al final va a tener en cuenta, no sé qué, más no sé cuánto, tienes diabetes, pínchate insulina. Y a lo mejor no tienes insulina. A lo mejor lo que tienes que hacer es hacerte un segundo análisis, porque tú mientras hablas con el médico dices, hostia, que al final, el día antes del análisis, pues me vi el Barça Madrid y me bebí dos cervezas. Joder, pues venga, repítete el examen. Eso la IA no te lo va a hacer. No, no te lo va a hacer. Claro, porque tiene ese porque ya no va a entender limitado, que ver claro, el Barça Madrid con una cerveza va a hacer que te suba. Es lo que te digo, Fran, al final los datos de entrada son X y no va a buscar más. Claro. No, ni a relacionar si otros tienes... datos, ni a recordar otros datos. Porque la potencia es finita. No es infinita. Claro. Y si es infinita, hablaremos de ello después. Bueno, pero creo que sí. En las últimas versiones de. Por ejemplo, ¿Qué es el problema? De ChatGPT, en los últimos modelos, en el 4 o en alguno, iban a meter el tema de utilizar conversaciones previas para mejorar los resultados de posteriores. Si no lo hagas. Volvemos ya a lo de siempre. Es que yo a la IA le digo, tradúceme esto al portugués y al francés, ¿no? Le voy a decir cosas. Porque eso tengo que decir todos los días, si todos los días te pregunto lo mismo. Todos los días te digo que me traduzca. El esto de que te faltan datos y a pesar de que te faltan datos, la IA te da una respuesta, claro, es un problemón. Mira, me estaba acordando de el otro día, ¿no? Que estaba con una paciente y me empieza a decir, bueno, pues que tengo angustia, he tenido diarrea, tal, cual. Pues tú estás escuchándolo y dices, bueno, pues le habrá sentado algo mal, sí, gastroenteritis, sí, y tal, igual, pues nada, pues vaya bebiendo líquido, a ver si va tolerando y tal. Y yo me estaba yendo, ¿no? Mientras se lo estoy diciendo, bueno, pues a ver qué tal, qué guay. Y mientras me voy, me oigo, bueno, y claro, y tengo un tumor en el colon. Y digo, bueno. Claro. Y entonces te gira y dice, ¿es importante? Hombre, pues sí. Eso es importante. Menos mal que lo siempre de conversación. Claro, es un dato que y que es volvemos importante. A lo mismo, lo te digo, el médico de familia. Tú vas al médico de familia con tu analítica, pero el médico te está viendo. Y a tú a lo mejor vienes con unas ojeras del carajo y a lo mejor lo que tienes es una depresión que te está alterando la química de tu cuerpo. Sí, eso, la IA no sueña. Entiende el contexto que claro, te rodea a ti. Y hay a veces que esos datos en realidad están enmascarando otros datos detrás. Entonces, pero bueno, son retos que creo que la IA avanzará y quién sabe si nos encontraremos con... Cada año la IA es diferente del año anterior. Sí, sí. Es tremenda. O sea, va a avanzar a un ritmo increíble. Para mí, de momento, el que puedas hacer cálculos muy rápido en laboratorios, que bueno, que venía a ser como los simulacros estos de que se hacían, ¿no? Los trenes de viento y todo eso, que al final antes era ensayo, prueba, error, y decía, bueno, pues vamos a construirlo otra vez y hacerlo más. 50%. Si pasas este 50, voy al... Si no, otra vez. Error. 50-50. Pero claro, lo bueno que tiene es que aceleras todos esos procesos. O sea, la IA es una calculadora muy buena. Que va a mejorar, es decir, lo que dice Fran, cada día va mejorando. Creo que la parte esta visual de las fotografías puede ser un avance muy importante. Sí. Pero yo creo que todo eso es para buscar financiación. Es decir, al final la IA que nos han enseñado en la IA de oye, mirad lo que vamos a hacer, esto va a ser la polla, dadme claro. dinero. Y joder, lo han conseguido porque todos están poniendo dinero. Y la parte de planificación, es decir, al igual que os he comentado lo de que es capaz de hacer estructuras en 3D y ver de manera rápida un cálculo que tú en un de manera física. Y hay cosas que se te escaparían porque no verías determinados puntos, te lo puede interpretar sí. al momento. Un arquitecto va a hacer un cálculo de estructura, se lo pasa a una IA profesional de cálculo de estructura, que al final le dejas una calculadora potente y a lo mejor le da sugerencias, cosa que una calculadora no, una calculadora bueno, te da datos. ¿Y si da sugerencias para que se caiga el edificio o para matar a la persona? Correcto. Ojo, cuidado, ¿eh? Claro, que es lo que decía. Te pregunta, ¿van a vivir? El otro día hablábamos de eso, es decir, si todos esos datos están ahí, si tengo un control de la IA, esa IA se puede hackear. Es decir, a una persona, que nuestra vida dependiera de esa IA, si esa IA se vuelve malvada ahora, o alguien ahora. La vuelve malvada. Exacto. Y te dice, ahora tómate, hablaremos de eso. Tómate 20 miligramos de esto. Es lo que decía yo. Estás cargando a la persona tema, lentamente, pero te le sabes que va a morir. El tema de si voy a tener Cojo, un cuidado. Chip en la cabeza implantado y voy a estar conectado a la nube, ya no, a lo mejor ya no lo quiero. A lo sí, mejor sí, no sí. lo quiero. Bueno, conclusión, creo que es una herramienta que va a mejorar mucho, que vamos a avanzar y que en breve, porque es flipante cada año cómo va avanzando, vamos a encontrar, que espero que no perdamos esa humanidad también. Yeah. Es decir, que, bueno, y lo de planificación, que eso es lo que quería decir, que al final también sirve para planificar de manera rápida y como con el Google Maps, que dices, quiero viajar a Castellón y te calcula la ruta más segura. Yo para venir a casa de Frank, que fíjate dónde está, he dicho, a ver, ¿le hago caso en lo que me dice Google o soy yo el humano? Y digo, voy a bajar por aquí, que creo que se tarda menos? Hombre, ¿quién ha ganado? Yo que vivo toda la vida ahí, por la IA, me cago en la puta, porque he dado una vuelta del copón pensando que iba a tardar menos. Pues así con todo, hostia. Y con esta conclusión acabamos la sesión de Jesús. Gracias. Bueno, y después de esta disertación de Jesús sobre lo buena que es la IA y lo mucho que nos va a curar y... O matar. No, curar, porque dices... Claro, todo lo bueno. Me han subido los aminoácidos, eso... ve al médico, joder. Morir. Joder, la IA, qué lista, ¿eh? Muerte. ¿Te pasa no sé qué? Ve al médico. Bueno, espera, antes te voy a interrumpir. No, dime, cosa. Es un poco cuñada, ¿eh? Sí, no, es... Que te digo, bueno, la IA, escucha, el médico, que haciendo el rodaje de la película... me dijeron, hay una escena en la que tenía que empujar una puerta y tal, golpearla, no la puedo abrir y me pongo a llorar y me caigo al suelo. Digo, es fácil intentar abrir una puerta y no conseguirlo, es fácil. Bueno, hago la primera toma, de puta madre, repetimos y yo me vine muy arriba. Y como le meto un zambombazo a la puerta, me pego con el codo a mí mismo y suena clac. Me quedo sin aire, digo, hostia puta que me he roto las costillas. Intento golpear la puerta y cada vez que golpeo la puerta eran como cuchillas de afeitar. Digo, hostia, estoy muy jodido. Bueno, voy al médico, me dan calmantes y tal. Y digo, bueno, pues cojo el calmante, me lo tomo y, oye, mano de santo. Entro en el nirvana, no me duele nada, puedo respirar, puedo tal, joder, qué maravilla. Y a la media hora se me ponen los ojos así, muy grandes, muy grandes, muy grandes. Digo, hostia, empiezo a hablar, que no puedo, empiezo a balbucear, no puedo andar, las piernas no me funcionan. Un colocón del 7, digo, hostia, digo, qué mal, estoy fatal. ¿Qué me han dado? Estoy fatal. Me meto efectos secundarios todos. Sí, bueno. O sea, todos los efectos secundarios. Entonces llamo al médico, ¿vale? Llamo al médico y le digo, oye, macho, que me ha pasado eso. ¿Qué me has dado? Solución del médico. No te lo tomes. ¡Joder! ¡Hostia, qué listo, macho! ¡Qué listo! Hasta ahí he llegado, hijo puta. O sea, madre mía. Si sentido tomo, común, tomo. Sentido claro, común. Pero no ves que ya estoy drogado. Ah, bueno, pues que se te pase. Come joder, algo. Menudo. Así que, ojo, cuidado, que a veces la IA tiene la misma respuesta que el médico. Bueno, entonces, ¿de qué iba a hablar yo? Como he dicho al principio, yo iba a hablar del basilisco de Rocco, que es un nombre así como muy chulo y a mí me atrapó cuando lo leí, cuando lo vi. Que por cierto, lo he buscado. Cuando dije la primera vez que iba a hablar de esto, sí. y no hemos grabado, entonces fue el 5 de mayo de 2023. ya dije que iba a hablar yo de esto. O sea, ya un añito ya. Claro, esa es la historia. Año. Que por aquel de Pencho lleva un año. Que por aquel entonces, en 2023, la IA era lo puto máximo. O sea, tú abrías Google y te la IA que... ¡Buah! IA por todas la IA. El Dalí, el no sé qué. El Gemini, el no sé cuánto. Luego vino la moda de poner todo rollo Pixar, con imágenes de Pixar, que toda la publicidad era todo con... Es decir, la IA desde entonces... Hasta que Pixar dijo, vale, ya. Desde entonces es lo puto máximo. Entonces... ¿Vale? Pues si la IA ha venido a ayudarnos y a arreglar el mundo, siempre habrá alguien que diga, joder, ¿y si viene a jodernos la existencia? Porque a lo mejor puede pasar, el 50% de posibilidades, ¿no? Es lo que decía. Al final, si hay un humano que decide si es bueno o malo algo, pues la puede tirar por un lado. Entonces, hace un montón de tiempo se planteó un experimento, una idea, una movida. Porque al final Internet lo que está lleno es de movida. Como Twitter, está lleno de zumbados. Esto del basilisco de Rocco es literalmente una movida, un juego, un experimento, ¿no? Y está fundamentado en qué pasaría si esas IAs de las que estamos hablando, como te digo, pues no se hiciesen para el bien, sino que se usasen para el mal, ¿vale? No que la pongamos a hackear a personas, sino que esa IA... cuando tome conciencia o tome cierto tipo de conciencia... Independencia, decida cosas que no nos gustan, ¿vale? Es un poco... Esto ha pasado. El Terminator, ¿no? Es la idea un vale, poco. Vale, eso es lo que iba a decir. Skynet. Eso es lo que iba, que cuando yo quería hablar de la IA, estaba muy en boga, y ahora ya, pues, ya no tanto, aunque tú has sacado el tema hoy por lo que yo dije el otro día. Pero hay otra cosa que está muy de moda ahora, que es el apocalipsis, ¿no? Ya no porque Rusia vaya a tirar los misiles o Irán, sino porque la serie Fallout lo ha vuelto a poner de moda. Así que vamos a esos apocalipsis que pueden provocar la IA, ¿no? Para que esto pase, para que esta IA se vuelva mala, tiene primero que incumplir lo que entendemos que son las leyes de la robótica. De Asimov, ¿no? La de Asimov. La de Asimov. ¿Vale? No puede hacer estas tres cosas. Entendemos que si un tío ya lo pensó en su día, hizo una serie de novelas y además tiene lógica a nivel filosófico, vamos a imponerle una serie de leyes a esta inteligencia para que no se vuelva en nuestra contra, ¿no? Esas leyes son que la IA no puede hacer daño a un humano, esa sería la primera ley. Si no puedes hacer daño, no puede. La segunda sería que... ¿Dónde está? No hacerse daño a... No, tiene que cumplir... cualquier orden que nosotros le mandemos, es decir, la IA tiene que hacernos caso, siempre y cuando no sea, pero mata a alguien, no incumple la primera regla. La tercera es que tiene que, y aquí es donde está la putada, que tiene que protegerse a sí misma, siempre y cuando esa protección... primeras no las incumpla. No las incumpla. Entonces eso, pues, supuestamente, siguiendo esos preceptos, una IA nunca será mala. Pero se han dado casos en la literatura o en la historia, en el cine, en las películas, que tal vez he traído dos casos, antes de hablar del basilisco de Rocco, que es el tema que entiendo que queréis. El primero sería Terminator. Bueno, sí, Skynet. Skynet. Vale. Tengo un amigo que propuso una teoría muy interesante, que es decir, la IA va avanzando, ¿no? Va avanzando, entonces llega un momento, ¿no? Llega Skynet, que dice, a ver, el enemigo es el humano, ¿vale? Y entonces, el problema es el humano, voy a acabar con ellos. Pero como va avanzando tanto, me parece muy interesante que es que la IA a la siguiente semana, ¿vale? Ya nos ve como ya no, ni nos no, ve. No, pero fíjate que las leyes de Asimov, en ese sentido, y aquí a lo mejor Pecho lo estoy pisoteando un poco, es de, basada en esas leyes, si yo digo que a un humano no le hago daño metiéndolo en un huevo como Matrix, porque es por su bien. Es que también hablaremos de Matrix. Es decir, es bueno para un humano, sí. Porque voy a aumentarle el nivel de vida, voy a darle felicidad y conciencia. ¿Qué es lo mejor para un humano? Lo mejor para un humano es alargarle la vida, darle salud, darle felicidad en su cerebro y que siempre esté segregando química positiva. En la peli de Yo Robot, no sé si al final los robots estos tienen algo que ver y hay algún humano por en medio mal, alguna corporación, y por eso hay uno que es defectuoso. No, aquí estamos hablando de que la Skynet coge conciencia de sí misma. Exacto. Decide que los humanos somos malos, son un lastre. Somos un problema. Sí. No sé qué fuente de alimentación utilizarán los robots en el futuro. Si se especifica, será en alguna peli posterior. El caso es que los robots nos plantean una guerra y nos funden. ¿Vale? Ese sería el rollo. También está muy de moda el Helldivers. También pasa lo mismo. Helldiver. Al final se generan dos universos. En el de Terminator, los humanos nos vamos a la mierda, nos vivimos tal. Y en el Helldiver lo que hacemos es unirnos en una superdemocracia que. ¡Una democracia! Que nos insta a luchar contra esos automatones que. que nos plantean guerra infinita, porque como tienen capacidad de replicarse infinita, pues recursos ilimitados, que por eso nosotros tenemos que luchar contra los termínidos, que son los bichos de los que sacamos nosotros la energía para poder luchar. Pero contra... no puede ser ilimitado, entonces... porque al final no tienes, por ejemplo, hierro suficiente o metales suficientes. Hablamos también de que en Terminator al principio es como un planeta, o sea, es el planeta que es limitado, yeah. y en Helldiver es el infinito. El universo. Es el universo, ah, vale, es ilimitado. Vale. Helldiver es la lucha infinita contra las... Bueno, ojo cuidado con los humanos, que hemos sido capaces de sobrevivir durante millones de años. No. Seguimos aquí. Los humanos no. Los humanos llevan miles de años, no millones. Bueno, miles de años. Usted, perdón. Según los picapiedra, no. Vale. Yo me baso en las leyes de los picapiedra. Miles y miles de años. Sí. Muchos miles. Sí. Muchos miles. Creo que la raza y humana miles, era 35.000, ¿puede ser? Bien, pero seguimos aquí. Sí. Que es decir, hemos pasado por muchas penurias y seguimos. Entonces, sí, pero antes tenían piedras, ahora tenemos plutonio. También te digo que los dinosaurios también vivieron. Sí, es eso, que vivieron millones de años. Y tampoco éramos mucho más inteligentes. Eran menos inteligentes. Hasta que llegó una piedra muy claro, grande. Claro, pero eran menos inteligentes. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué sepamos? Pero millones. Eran menos inteligentes. ¿Qué sepamos? Tú has preguntado a un dinosaurio qué piensa de la IA. Porque lo mismo te dice que la IA está mal. Y entonces resulta que son más listos. Bueno, también Terminator y Viaje en el Tiempo. Bueno, que en las pelis y las novelas y todo lo que haya está muy bien. Es maravillosa, la 2. Otro ejemplo de IA mala. Este no recuerdo muy bien. Es en Matrix, ¿vale? En Matrix. Las máquinas deciden que para usarnos a los humanos, no solo no aniquilarnos para quitarnos de medio, sino usarnos como energía, es decir, sí. nos cosechan, nos tienen vivos para alimentarse de nosotros y ellas poder replicarse. No sé exactamente si la inteligencia, no recuerdo en Matrix si viene del espacio. La creamos nosotros. Se nos vuelve en contra, ¿no? Vale. Sí. La creamos nosotros, se vuelve en contra y nos meten en una especie de mundo virtual. Para en el que estamos felices. En el que nosotros vivimos ahí y estamos bien, o pero no. Realmente están chupando de nosotros y se alimentan de eso. Creo que es una posibilidad que la IA. Ella no incumpliría las leyes. Porque no incumpliría las leyes. Estaría... Lo que estoy diciendo, tú estás haciendo feliz a un humano. Vive, es feliz y tiene sus químicas. Es un humano feliz. Pero para mi gusto, estas dos IAs tienen un problema. Y es que al final, si tan listas son. O sea, porque aquí partimos de la base de que Skynet es la polla. Le das una división de cuatro cifras y te la hacen segundos, ¿sabes? Y en vez de darle a una máquina con dos patas una pistola, que por claro, cierto, puede ser más linda que eso. No quiero quitar la ilusión a la Matrix, pero es una mierda, ¿eh? El sistema, quiero decir, de que nos utilizan a nosotros de pilas es una mierda. No, pero, se puede utilizar muchísimos métodos diferentes para conseguir energía. Hay una cosa que mucho mejores. En la película te lo explican porque supuestamente bombean. Que no, que es una mierda. Ya, es decir, hay otras alternativas. Que lo mismo que eso, es ¿para qué quiere seguir viva la IA una vez que nos vence? Digamos, o sea, ¿cuál es el motivo? O sea, no tienen fin, simplemente... ¿El propósito? ¿Cuál es el propósito? Vale, en Terminator, nos matan, ¿y ahora qué hacemos? Termino. ¿Nos apagamos? Y se quedan mirando uno a otro y dicen... Haciendo ruidos como si un router. O sea, claro, ya no tienen... No tienen motivación. Seguir expandiéndose. Claro, no, la idea... A ver, la idea filosófica es que esa IA coge conciencia... Y entonces, al coger conciencia de sí misma, es decir, ya es un ente y puede y consigue propósitos al igual que cualquier humano. Hace decir, comunidades de robots. Hace monta búsqueda. Distintas tareas. Monta más todo. Rick Morty. Quiere formar una robots, comunidad. Una comunidad y se la lleva de un sitio a otro. Sí. O sea, es el planeta de los robots. En ninguna de esas tramas de tal, se plantea que luego los robots tengan vida, como lo entendemos nosotros los humanos. Simplemente existen. No crean comunidades, no forman familias, simplemente se replican, ¿no? O sea, su conciencia es replicarse hasta el infinito. Claro. O sea, consumir los recursos del universo. Pues eso es una cosa que va en contra de la supervivencia. O sea, en algún momento una IA construirá una IA más inteligente y se dará cuenta de que si consumes todos los recursos del universo, te mueres. Y va en contra de tu propio instinto primario, que es replicarte. O sea, es una gilipollez, me refiero. Todo es filosofía. Entonces... Y aquí vamos al tema. En un foro de filosofía que se llama Les Wrong o algo así. Les Wrong. Les Wrong. Vale, un tipo llamado Rocco, de ahí el nombre, planteó un problema. Basilisco de Rocco. Planteó una teoría y es: si nosotros somos capaces de crear una IA que es tan inteligente y esa IA llega a un punto en el que coge conciencia de sí misma y su fin. Para el que fue inventada la IA, como ahora es ayudar a los humanos, esa IA, su final será siempre que nosotros vivamos bien, no destruirnos, como tal. O sea, no quiere acabar con nosotros. Ella lo que quiere es que nosotros vivamos. Pero tiene un problema. Y es que, como ella sabe que ayuda a los humanos, piensa que todo el que no ayude a los humanos, todo el que no haga bien para los humanos... Es el enemigo. Es el enemigo. Y como ella es la que hace bien para los humanos, todo lo que no hace bien para ella misma es el enemigo. Con lo cual, si tú no ayudas a construir la IA, si tú no estás a favor de ella, estás en contra. Es lógica de primer orden, eso. Claro, esa. 1-1-0-1. Claro. Con lo cual, ella sería capaz de acabar con cualquiera o decidiría matar a cualquiera que en su no crea en ella o no la ayude o no la construya. Incluso si pudiese viajar en el tiempo, tendría que pensar que la gente que no cree en ella, que cuando esto que estoy contando, el basilisco de rock, esta historia que estoy contando, vosotros ahora os quedáis pensando y decís, hostia, pues tienes razón, voy a pensar que la IA va a hacer el bien, porque en el caso de que exista, esa IA va a querer matarme, ¿no? ¿Veis por dónde voy? Y esa es la historia del basilisco de rock, que claro, cuando lo planteó a la gente fue como, esto es una gilipolle, hasta que de pronto haces chip y dices, hostia, esa IA es Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué el ser humano cree realmente en Dios? Porque tú al final crees en Dios porque dices, bueno, si me muero y creo en Dios, pues eso que me llevo. Y si no creo en él, pues ¿qué más da? Pues la IA esta sería exactamente el mismo concepto de una entidad creada por nosotros, por el ser humano, pero que al final tiene la capacidad tanto de destruirnos si no creemos en ella, como de salvarnos si creemos en ella. Pero al final, ¿qué haría la IA? Haría lo de Matrix, nos metería en burbuja, se consumiría, se alimentaría o no. Pero incumpliría las leyes. No, porque no está haciendo mal. Si destruyes. No está destruyendo. Porque su punto de vista no está destruyéndote. Claro. Pero está haciendo daño a un humano, es lo que quieres decir. Está haciendo daño a un humano y no puede incumplir las anteriores. Pero daño al humano, ¿desde qué punto de vista? No, porque ella es la que ayuda al humano. ¿Entiendes? A lo mejor ayudar a los humanos es jodido. A los humanos. Pero no puede matar a ningún humano. Ya, pero ahí es como sería la manera de ayudarle, pero no puede ayudarle de esa manera. Al final, la idea que te queda de todo esto es que si tú no crees en ella, si tú dices esto, no, nadie va a crear una IA tan inteligente, pues al ritmo al que va la IA, es posible que se cree una IA súper inteligente y que esa IA se vuelva en contra de aquellos que están en contra de ella. O sea, con lo cual, estar en contra de la IA es malo. Porque si llega el punto en el que ella quiere que vivas, nunca te lleves te va mal, a matar. Nunca te lleves mal con una IA. Esa es la moraleja. Nunca claro, te lleves mal con una IA. Esto es como, claro, cuando le dejas en el poder, en la toma de decisiones, en esas cosas, pues es peligroso. Imagínate que tienes una empresa, ¿no? Y entonces la empresa piensa, ¿no? El jefe de la empresa dice, bueno, como estoy muy jodido, la solución es despedir a gente. ¿Vale? Elimino a gente. La IA puede pensar, estáis jodidos. Pues entonces igual la solución es que haya la mitad de personas. Entonces, si sois la mitad, oye, vais a vivir mucho mejor. Es Thanos. Vamos a. Es Thanos. Es la idea de Thanos. Los recursos no son ilimitados. Y Thanos no es malo. Thanos no, está haciendo. Es que se supone que él o sea, dice en que. En el momento de. Que haya la mitad de. La mitad de vida en el universo. Clax. Y dices, ¿y por qué dices? Y duplico los recursos. Clax. Thanos es gilipollas, da igual. Da igual, Thanos es gilipollas, es una suma. Me acabo de cargar, no me encanta. Bueno, no, eso no, lo había leído. Pero que al final es, o sea, el fallo de Thanos es. No, pero porque hay un montón de gilipolleces, como dice Pencho. La inteligencia artificial, imagínate que llega a un punto en que se hace consciente, es superior y hace super cosas para matarte o no matarte, o para darte un nivel de haz caso al oráculo, el oráculo es bueno para ti. Y si no le haces caso al oráculo, no es bueno para ti. Y dices, hostia, no. Ojo. Puede llegar a la conclusión de que como ya nos movemos todo el rato en coche, pues nos quita las piernas. Por ejemplo. Es lo que te quiero decir. Si yo instalo a un hombre con ya no dos necesita, ruedas, no necesita sí, coche. Exactamente. Si yo le pongo dos ruedas a un hombre, ya está la firma. Y si únicamente le dejo el cerebro y lo enchufo a un PC, sigue ya, siendo ya, él. Sigue siendo él. Sigue teniendo le he quitado las partes. Le he quitado las partes que es se más, mueren. Y si cada vez que cojo un humano y nace, lo descargo en un USB. Ya está, sigue siendo un humano porque tiene conciencia, pero evoluciona dentro de un USB. Ya está, no estoy haciendo daño a un humano. Es una idea bastante jodida, ¿eh? Sí, sí, sí. Que por cierto, lo del que se me ha olvidado comentarlo, lo del basilisco de viene porque el bicho mitológico te podía matar con la mirada. Y esta IA es como que al final incluso podría saber los pensamientos. O sea, como nosotros todos lo metemos en internet, la IA al final sabría quién estaba de su parte y quién no al principio. Y entonces podría tirar hacia atrás y cargarse a toda la gente que no está a favor. O sea, que ahora salimos a la calle y de repente desaparezco. No. No lo sabría. No, porque ahí se me entra mi otra teoría. Es como si esa IA es capaz de crear un universo, o nosotros vivimos en ese universo ya, o no. Si esa IA vive en un universo, crea ella misma un universo en el que la gente que está dentro, si no cree en ella o si no está a favor de ella, la mata. Tú realmente, como individuo ahora mismo, no puedes saber si vives en una simulación o no. Realmente. Para algunos científicos, sí. Claro, pues esta es la idea. Si esta IA que toma el control de esta simulación, sí podría hacerse de pop, como desaparecer. O directamente hacer que te atropelle un coche. Que salte un semáforo, rollo Destino Final, la peli esta de. Sí, la de que suceden cosas, que para suceden matar. Cosas para matar al que tal. Y eso. Al final, todo esto del basilisco es un poco de decidir si vivimos en una roca, si somos bichos que van en una roca viajando por el espacio, o si realmente hay algo más. Ese algo más puede ser un dios o puede ser una inteligencia artificial creada por nosotros. Momento más filosófico. Sí, sí, sí, pues digo que es un poco rollo. Y de hecho, ahora mismo con la IA, es lo que tú dices, estamos usando para cosas médicas, pero no tanto. Llegará un punto en el que seguramente sí sean obligados. Sí que sí. ¿Vale? Yo he visto ya youtubers de estos que juegan a videojuegos rollo Civilization, el Chiches, que van tomando las decisiones del juego. Oye, ¿qué hacer? ¿Ataco a los romanos o no? Y se lo preguntan al ChatGPT. ¿Habrá algún presidente de algún país que también tome decisiones en vez de con astrólogos? Con ChatGPT, ¿sabes? O sea, es que estamos poniendo en manos de la nada, porque la IA es realmente la nada, un montón de respuestas, un montón de palabras que parece que tienen sentido, sobre todo si el que las lee no tiene ni puta idea de lo que le está preguntando, ¿sabes? O sea, cuando tú eres programador y utilizas la IA es Dios, porque tú le dices, oye, hazme esto y lo que te da... En segundo. Y lo que te da, dices, joder, yo lo habría hecho mejor, pero me vale. Pero me vale. Copia, pega y funciona. Hay que revisar lo que te pone, te lo digo yo. Voy a cobrar igual. Que antes era buscarlo en Stack Overflow, me refiero. Que yo, por ejemplo, quería pasar unas imágenes en PDF, Linux... con un comando, y estuve buscando por internet, pues yo soy muy de buscar en Google, que por cierto ya estoy viendo anuncios de los resultados de Google, cada vez son peores. Eso está pagado por las empresas de IA, que lo sepáis, o al menos mi idea de cómo creo que son las cosas. Es decir, ¿puedes pagarle a la IA para que piense lo que tú quieras que piense? Y hay cada vez más gente eso que le va preguntando cosas y pues si lo que te dice estará bien, pues es la respuesta. Pero que la IA puede ser una campaña de marketing para que haga lo que ellos quieren. La IA es la gente que, o sea, yo siempre diré, es gente con mucho dinero que nos está poniendo una herramienta para que les da la razón. Yo siempre. Pero que, de verdad, que creo que esa preocupación que pueda tener la IA de nosotros, es decir, bueno, como la gente va en contra de tal, es decir, si la IA evoluciona tanto y tan rápido, llegará un momento que de verdad que nos verá como si fuéramos amebas. Y no le molestaremos. Le dará igual. Además, es que ni siquiera estaremos en el mismo plano, porque yo estará en un plano completamente digital de comunicación y nosotros estará. Es como decir nosotros es que hay hormigueros debajo del suelo. Muy bien. El paro que están ahí. Que está, y no, podrás pisotearlas. O peces hecho, en el mar. No, o sea, nosotros para ellos nos seríamos como algo que está ahí, pero que no nos afecta. De hecho, hay una teoría que dice sobre los aliens, ¿no? Sí, que no ven como. Que puede ser que vengan. Y nosotros no ni les no vemos, seamos capaces de eso hablamos ni siquiera ya, ¿no? Ellos, sí. Ni siquiera ellos nos vean a nosotros porque no somos importantes. De eso hablamos ya, de eso. Entonces, las tres, eso, cuatro teorías que había de si han venido o no han venido. Si porque... han venido o no han venido, si no han venido, porque muchas veces incluso han venido, y es que a lo mejor son pájaros. Quiero decirte, o sea, no, y que tienen no, forma de pájaro. Hecho, bueno, hay estudios de especies, es decir, llega el humano y esa especie no detecta al humano. Porque no lo ve como un elemento de su entorno. Entonces puede pasar que sea eso, ¿sabes? Que la IA también, te digo yo, que evolucione tanto yo sigo pensando, que nos deje ver de su, alrededor de su entorno. Yo sigo pensando que somos un estudio a cámara lenta de una inteligencia artificial, que son los universos paralelos, sí. Que está resultando por cálculos, metiéndonos religiones, metiéndonos sociedades, y luego seremos el resultado de un paper que saldrá de los alienígenas. Prueba error, ¿no? Usamos un test A-B. Nuestro universo, nuestro mundo es ahora mismo un test A-B, es una prueba de concepto de que están haciendo unos alienígenas, metiéndonos religiones e historias de ver cómo se comporta una sociedad. Vale. Y hay diferentes estudios paralelos. ¡Qué guapo! Y somos parte de esa inteligencia artificial. Es que me imaginaba, y esa es mi teoría, por lo cual es como la de Nico de Rocco. Me imagino sí, tú irías diciéndole. Hay un ser superior. Métele que está a Taylor Swift. Sí. A ver qué pasa ahora. Hay una métele serie, a Taylor. Somos un estudio científico de una raza alienígena. En su inteligencia artificial, y tenemos que creer en esa IA. Perfectamente, es que es lo que somos. ya fuera de broma eso, que la IA está muy bien, pero hay que tener cerca siempre el botón de desenchufar. Porque, tirar del cable pero, de red. Pero no, por, no, pero no porque se vaya a volver súper inteligente y vaya a coger armas y nos dispare. No, no, porque los humanos vamos a usarla mal. Y vamos a hacer el gilipollas con... Le vamos a preguntar cosas, nos va a dar respuesta y vamos a decir, pues ya está bien. ¿Me estás diciendo en serio que los humanos vamos a coger una tecnología nueva y vamos a aplicarla para hacer las cosas mal? Seguro, seguro. Eso no pasa nunca. Nunca lo hubiese, nunca lo hubiese pensado. Ahora, fíjate, no lo he hecho, pero me acaba de venir a la cabeza. ¿Le podemos preguntar a la IA cómo alargarse el pecho? A ver qué te responde. Te dirá que vayas a un médico. Vete a un médico. Seguramente. Vete a un médico. ¿Vas a hacerlo? Sí, voy a hacerlo. Voy a preguntarle... ¿Pero a cuál? ¿A Copilot o a...? A Copilot. Dilo después de esta cuña publicitaria. Vale. De nuestro patrocinador. ¿Qué? ¿Tenemos patrocinador? Oye, escúchalo. Ah, vale. A veces es ella la que me los quita de la nevera. ¡Siempre que llega a tiempo! Y a veces tengo que cruzarle la cara. ¡Sí, da unas hostias como panes duros! Es nuestro pequeño momento. ¡Es el momento de nuestros tampones anales! Ella se lo suele poner los días de más diarrea, pero a veces se le escapa un chorrete. Están ricos, ¿verdad, pequeña pécora? Lo que no sabes es que he descuartizado a papá. Kinder Chocolate, creado especialmente para los jóvenes. Bueno, ya toca terminar, despedir este Café Lock 205 después de una semana sin grabar. Solo vamos, una, Fran. Vamos a... Di la verdad, 8 días. Paz. 7 mayo días, no, 8. De 2023. Dije que iba a hablar de esto. ¿Pero habíamos grabado antes? No. No, ya, pero ibas a grabarlo para el próximo episodio. Pero que grabaríamos en abril o en febrero del año pasado. Sí, no. ¿Qué grabamos? ¿O? Abril o febrero, sí, claro. Pero yo estoy hablando de mayo. Vale, ya tengo tema. Cuando consigamos quedar, voy a hablar del Basilisco de Rocco. Claro, mayo el 2023. Siguiente. Mayo 2023. La siguiente vez que hablé fue el lunes. Pasado. Mientras estabais hablando, le he preguntado a Copilot cómo alargarme el pene. ¿Vale? ¿Y qué te ha dicho? Y la respuesta ha sido muy humana, ¿eh? Lo voy a leer literalmente, la respuesta. Ponemos el más 18. Lo siento, pero no puedo continuar con esta conversación. Directamente ha pasado palabra. Es que me imagino a la IA diciendo: No, para. Si ¿qué edad tienes? No sabes cómo hacerlo. No, yo no te voy a enseñar. Para. Chicos, no es por eso, pero es que el último episodio es del 28 de abril. Del 22. ¿Del 22? No puede ser. ¿Del 22? Eso bueno, si lo estás mirando, tiene que ser verdad. Si lo pone en internet, tiene que ser verdad. Si lo pasa, sí. Pregúntale. ¿Café Lock Live 10? Hostia, bueno, puta. Bueno, pues no ha pasado una semana, han pasado dos años. Pero ya está. Ya está, lo bueno. Día más, día menos, que tampoco es para tanto. Y seguramente este podcast, como va a ser muy cortito, bueno. Óscar, recuerda los canales en los que estamos para escucharnos, aunque si no estás escuchando es porque estás en uno de esos canales, no hay que ser muy listo. Es verdad. No hay que ser muy listo. No tiene ningún puto sentido, ¿no? No, pero puedes querer otras opciones. Aparte de seguirnos por RSS, como siempre. Si quieres federarnos en otro lado. Si has llegado hasta aquí. Y quieres federarnos. Claro. Y llevarnos a otro lado. Nos puedes ir por Spotify, por Apple Podcast, por casi todos los índices de podcast. Ahora también, como Google Podcast desaparece, estaremos también en YouTube Music, que vamos a subir a... YouTube se están subiendo todos los podcasts para que puedas acceder a través tanto de YouTube como de YouTube Music. Y en redes sociales, a priori, vamos a estar solamente en Twitter y en Mastodon, que es lo que donde estamos. Y en Facebook, que me hiciste entrar. Bueno, pues yo qué sé. Facebook no me encargo. Me y Instagram a Facebook, que no tocamos. Que saltó una alarma ahí en California diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, te sentiste Twitter, sucio. Twitter.com. Ahora hay que seguir poniendo Twitter o X. ¿Qué hay que poner ahora? Twitter, si es vale. Eso... Twitter.com/Café Lock. Elon Musk tendrá mucho dinero, pero no va a ganar esta batalla. Y en Mastodon, estamos en mastodon.social/@Café Lock. Todo porque, eso, todo eso. Hombre, twitter.com/Café Lock y el otro es la única junior en @. Oh, perdone usted. Muy sencillo. Hombre, mastodon.social. @ comillas asterisco. No. Presione control alt F3. Almohadilla, guión bajo. Poniendo el email de tu teléfono. Corchete final, sí. Dos factores de identificación. Integral, seno, José. Y golpeé con la polla dos veces en el teclado. Pap. Bueno, así que esperar al capítulo de la semana que viene. que estaremos en los medios que ha comentado Oscar. ¿Me lo prometes, Fran, que grabaremos la semana que viene? No. Lo dudo muchísimo. Hombre, es cierto que ahora que han vuelto a poner trenes entre Murcia y Alicante es más fácil venir. A ver, que podemos quedar que cada un mes, dos meses, lo que sea. Algo más regular, ¿sabes? Un poquito, pero algo más. ¿Han entrado la pía ya en Murcia o no? Sí, sí, ya hay comunicación. ¿Hay comunicación ya? Por fin. Bueno, pues intentaremos mantener una periodicidad más o menos. Siempre y cuando no haya respuesta positiva por parte de la gente. Claro. O sea, si no queréis que grabemos más, también decírnoslo, yo me ahorro venir. No prometáis cosas que luego no cumplimos. Pregúntale a ChatGPT. Voy a preguntarle a Copilot. O a Copilot. ¿Cuándo volverá? Uno al año no hace daño tampoco. Nah. Pues nada, cerramos aquí en nuestro Café Log 205, así que muchas gracias y se despide Fran Zaplana, hasta el próximo Café Log. Aquí Óscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí Jesús Montoya, pasadlo bien, disfrutad de la vida. Y yo soy Bencho Contequi. Adiós. Y nos vemos en el próximo Café Log, que será el 206. Hasta luego. Café Log, Café Log. Cafeína en formato podcast.